Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. No te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro, porque ahí vive tu historia, porque no es lo que pasó, es lo que guardaste. Hubo una época llena de héroes verdaderos y villanos en serio, donde un Fiat 128 era más máquina que un 206 Touring, ni hablar de la Coupé Fuego, donde en vez de un Danonino comíamos un Subus, o las Mielcitas, o un Tubi, cuando tenías que rebobinar los cassettes con una virome, o taparle los agujeritos con papel, porque no eran grabables, donde no existía el Carolina Herrera, y usábamos el Chester, o el Colbert Noir, cuando en la heladera solo había vainilla, frutilla, chocolate y limón, cuando todavía teníamos códigos, y con la chica que le gusta a un amigo, jamás, donde existía todavía el rinraje, o el señora me pasa la pelota que está en su patio. Y si fuiste de esa época, quizás te acuerdes de el Pac-Man, los álbumes de figuritas, los Walkmans, el reloj calculadora, el tiki-taka, el yo-yo, los caramelos media hora, el cubo mágico, los Family Game y las K64 Spectrum, y miles de cosas que le daban forma a nuestro mundo de ese entonces. El haber mirado la hormiga atómica, los Duke de Hazard, Super Hijitus, Messenger Z, Brigada Cola, los Superagentes, el Superagente 86, Benny Hills, Titanes en el Ring, los Autos Locos, las Tortugas Ninjas, Rambo, Pelotón, Halcón, Rocky 1, Robotech, los Cariñositos, Nueve Semanas y Media, Mork y Mindy, Feliz Domingo, Fama y tantos más. Y seguro usaste botas tejanas, los Bobitos, las Topper Náuticas, las Camperas Nevadas, las Adidas New York, el corte taza, el pelo largo, las Jesusas con medias, los Hot Jeans y cada moda pasajera que surgía después del verano. Y ni hablar de recordar expresiones como hasta la vista baby, de acá, o a Bianchi, a Dianchi, síganme los buenos. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué gusto tiene la sal? Benemérito señor director, le pertenezco. Fue sin querer queriendo, no hay problema. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Yo me quiero casar y usted. Y tantos, tantos, tantos queribles personajes que se te grabaron a fondo. Nosotros que somos anteriores a los microondas, los lentes de contacto, donde no había internet, celulares, ni calentamiento global. Una época en que dejabas a tu novia por carta. Cuando se bailaban lentos, se jugaba a la botella, a verdad consecuencia. Cuando pasábamos una semana arañando las paredes para ir a una matiné, donde había reservados, donde se chapaba, se tranzaba o se hacía el amor. Un momento cuando las mañanas se llenaban de guardapolvos blancos, en donde pedías en la radio 1800 veces el mismo tema, porque en ese momento no había Ares y los discos eran carísimos. Porque bailabas con Benny Raquel, te enamorabas con Te Quiero Tanto de Perales, te abrazabas al himno de los Enanitos Verdes, te emocionabas con Tirá para Arriba de Miguel Mateos, Las Chicas Solo Quieren Divertirse de Cyndi Lauper, La Isla Bonita de Madonna, César Banana Pueyrredón, Michael Jackson, Joe Cocker y tantos grosos más que musicalizaban tu vida, porque no te imaginabas la vida sin música. Quizás en ese momento no teníamos muchas cosas y no nos hacía falta porque teníamos amigos. Tal vez piensen que éramos aburridos, pero éramos simplemente felices. Si todas esas cosas significaban algo para vos, es porque viviste, y no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió. Complejo Chicano. Hace 12 años que ponemos buenas historias en tu vida. Por eso hoy, deja que la música te haga recordar. Porque las épocas, quizás, no vuelvan, pero siempre están tus recuerdos. Pensalo, vivilo, recordalo. What a wonderful world. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.09, 13 grados. Espectacular. Lo mejor del lunes. Buenas noches. Hoy recordando los 90. Sí, a full. Señor hoy Marcelo. Hoy explota, clásicos de clásicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo linda bien. Linda noche hoy, Sí, no hace frío. Agradable. No hace calor, está... Especial. Está para pegarse en la pera. Oh, qué grande, Lo podés llamar al 11-64-007-047. Quedó de la semana pasada... ¿Qué quedó de la semana pasada? El audio de la semana pasada de la película, que nosotros no lo dijimos. Ah, seguimos exacto. Con la consigna esa, entonces. De la consigna, claro, dale, de los años 90, película argentina. Ahí va. No vamos a dar ahí ninguna... está, con tu audio ya recién compartí en mi WhatsApp, en WhatsApp y en Facebook. Una picada cortesía de despensa y enfermería, lo de Seba. Sí. Qué grande. Espectacular. Y dos cervezas... Ahí en Sheffield 22-25. Ahí está. Y dos cervezas artesanales de Amaral Whisky también. Obvio, como siempre. Tener dos pares dijimos, ahí está, picada con chupi. Me escucho medio raro, no sé. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. No sé, pero el operador hoy está. Hacemos entonces el primer premio, dos cervezas y la picada. Sí. Y el segundo premio, las dos cervezas. Ahí va. Oh. Así que mandó un audio. ¿Qué más querés? Sí. Que te, un negro que te apantalle. ¿Qué onda? Sí. Che, lo de Seba, la verdad, completamente recomendable. Sebastián, la verdad. Aimé Sheffield, 22-25. Para la gran mayoría de los del barrio es resistencia, señores, 22-25. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. De lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 6:30 a 21. Ahí está. Fiambres, los mejores. La mejor calidad. ¿Qué? Muy buena calidad. Queso, fiambre, el bebidas mejor precio. A buen precio. Sí. Chocolate. Tienen unas barritas águila. Hoy trajimos unas barritas de chocolate de la mejor. Sí. Creo que son casi 10. 100 pesos. El paquete completito. 100 pesitos. ¿Dónde la conseguís? Son entre nada. 8 y 10, creo, sí. Lo podés llamar entonces al 11-64-007-047. Y hoy vamos a contar un poco lo que va a pasar. Vamos a contar un poco de la televisión argentina de los 90, del espectáculo del 90, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Sí. Y también vamos a estar teniendo tres o cuatro temas de la reina del pop, que fue ayer el cumpleaños de Moria Kazán también, 62, ¿eh? ¿No? 61. Y Moria Kazán, 74. Madonna, oh. 61 y Moria Kazán, 74. Mira. 16 de agosto. Día de Internacional de las Divas. Saludo a Claudio, sí. Micaela, Daniel, Sebastián Cobet y Sergio, que nos están mirando acá. Ahí por está, Facebook. Ahí está, yo acá por mi Facebook tengo a Claudito con Erika. Sí. La tengo a Vanina siguiéndonos, a Paulita desde Chile, temprano. Sí, que grande. Disfrutando del programa. Y a Leo el Picero. Ahí está. Apareció Leo, mirá. Nos había abandonado. Acá también un amigo Hernán que nos está siguiendo desde Seiza. Sí. Escúchame, ¿y Marcelo Amaral? ¿Qué pasa con Marcelo? Hablé Amaral. Ayer con Marcelo. ¿Y? Antes de ayer, bueno, terminó siendo ayer también. Sí. Que estuvimos viendo el recital que estrenó La Renga en YouTube. Ah. Mirá vos. El recital que dieron en 2019 en Playa del Carmen en México. Ah, increíble. Espectacular. Increíble. Me senté a las 11, puse el Smart y mi vieja vino a la 1 a pedirme que baje el volumen porque estaba mirá en el comedor saltando como un animal. Igual la feriada hoy, a la mañana. Sí. Bueno, me acosté a la 1:30, remanija. Claro, después decir ¿en qué termino? Tenemos el cumpleaños de Balá también. 95 años, 95 la semana pasada. Pirula, mirá, ¿sí? Qué grande. Qué grande. A ver, después vamos a poner el temita de Balá. Aquí llegó Balá. El chupetómetro. En algún momento, sí. Hernán hace unos días me estaba haciendo seguir una banda amigo de ellos, sí. Revanchistas, que estaba concursando por grabar un disco. Muy buena, ¿eh? Cuando tengamos la oportunidad de traer alguna banda o eso, vamos a ver si podemos meter algún temita. Spotify no. ¿YouTube? Están en YouTube. Revanchistas, si pueden escucharlo, El Faro en YouTube está muy bueno. Buenísimo. Entonces, Revanchistas, El Faro. Así que cualquier banda que quiera estar con nosotros, nos podés contactar por el Facebook, es Insomnia por Radio Box. Acá Daniel Figueroa nos dice, Marcelo, estoy con mis hijos Mateo y Santi. Ahí está. Saludos para ellos. Si quiere pedir un tema de los 90. Ahí está, muy bien. Rock, un clásico que hayas escuchado. Exacto. En los 90. Sí. Para recordar y que por ahí estuvimos te va a mirando emocionar. Proyecto Power. de Choclera, pero me gustó mucho. ¿Sí? ¿Te gustó? A Marcelo el final me dejó yo. Bueno, sí. Apenas empezó le dije, esta va a ser para la 2, le dije, Gisela, va a quedar. Digamos que el final fue muy, muy fantástico. Sí, pero, fantasma. Pero, por eso dije, Choclera, pero me gustó. Sí, no, está por buena. Por ser una película sumamente nueva, tiene buenos efectos y buenos actores. Aparte de todo, Jamie Foxx hace muy buenas películas de acción. Sí, es verdad. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Nirvana, gran banda grunge estadounidense procedente de Washington, Estados Unidos, fundada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic en 1987. Nirvana pasó por una serie de frecuentes cambios de baterista hasta que en 1990 se unió este hombre, David Grohl, que tiene una banda de la hostia que es como Foo Fighters, ¿sí? Nirvana actualmente es considerada como una de las bandas más famosas e influyentes de la historia de la música, siendo considerada banda símbolo de una generación. Y esta generación es la que nosotros vivimos, la de los años 90, ¿sí? La que nosotros vivimos realmente esa sí, pero con todas las ganas, saliendo. ¿Qué fue, la mejor 90 o 80? No, los 80 a nosotros nos agarró chicos, ¿sí? Algunos, bueno, nosotros éramos chicos, pero en los 90 yo creo que lo vivimos a pleno. Disfruté bastante, siendo chico, o sea, Marcelo ya desde chiquito me inculcaba mucho música, él me hizo escuchar Soda Stereo de chico, los Cadillacs, los Intocables, bastante Ska Nacional. Así que disfruté mucho los 80 también. Para mí la explosión fue los 90. Yo, para mí también. Los 90 fue lo mejor. Empecé a darle bola a la música en los 90. Ni hablar. Bueno, entonces, 21:15. Y el próximo tema lo había pedido Fernando Lois Urbano la semana pasada. Y obviamente, con todo, siempre nos quedan temas de fuera de la lista. Entonces, acá Dani Figueroa dice que me hacía gole cuando era chico. ¿Quién es Dani Figueroa? De acá, del barrio. Ah, ¿te hacía goles? Sí, sí. Y bueno, no sé, no me acuerdo. En algún momento... Creo que le salen plumas por todos lados. Ah. ¿Sabes qué me está pidiendo venir? Sí. Callejero. ¿Quién? Y pone... Pará. Callejero me pide, pero hoy no. Pero de los 90, ¿no? ¿Hay algo de callejero? No, más del 2000. Che, bueno, la semana que viene le vamos a poner. Así. Me está pidiendo el hijo de un famoso arquero venir a la radio a hacer un showcito en vivo en algún momento. El hijo del Flaco Vivaldo, el arquero de Chacarita, mirá. Colón. Sí, sí. Vivaldo, ¿qué tiene? Una banda de... Él hace música solista, con su guitarrita, anda haciendo bares. El muchacho que transmitió el otro día, ¿eh? No, ese es Maxi, es un amigo personal mío también, que en algún momento lo vamos a traer con la bandita, con algún demo perdido. No hay problema, todos sean bienvenidos. Que yo se los había pasado Viento Sideral, lo habíamos hablado en un momento, pero bueno, después se dio lo de la pandemia y quedó todo... Desde marzo que no podemos... que no podemos traer gente, nada, queremos traer gente acá que toque en vivo. Nada, estamos con los monos del gueto que están ahí, Tenemos los Top Gun, no sé si vieron ahora... Antes del huracán... Este 30 de agosto, antes del huracán, está posteado para poder recibir un premio en Ecuador. ¿No? ¡Qué grande! Y después, si pueden entrar en la web antes del huracán... Ahí figuran. Genios totales, saludos a los de antes del huracán. Y bueno, y este chico, ¿cómo se llama? Así que Nacho Vivaldo, en algún Nacho momento Vivaldo arreglaremos algo. Puede venir cuando quiera, después de la pandemia, obviamente. Nacho es sobrino de mi hermana, de Silvia. Ahí está, mirá. Así ahí está, que ahí está el parentesco, ahí está. Después de la cuarentena, porque la pandemia esta. Bueno, no después de la cuarentena. Después ¿sabes de la cuarentena? Lo bueno que tuvo esta cuarentena? Sí, que me estoy codiando con mucha más gente. Ay, ¿viste? Bueno, está bien. Eso está bueno, ¿viste? Está bien. Bueno eso. Sí, ¿viste? Obvio. 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema ahora sí. Una gran banda también de los años 90. Yo creo que yo conocí a este hombre... con este video, Rubio, el de Radiohead, ¿sí? Sí, claro. Con este video, tema Rubio, pedido por Fernando Lanz Urbano, ¿no? Se lo dedicamos acá a él para el sur argentino. Otro clásico. Un clásico impresionante. Radiohead, Creep, dale. Beautiful world.

y después Chris sí. Fue y el... acá ya te agradecieron. Fernando te mandó un mensaje agradeciendo por haber de nada pedido, Fernandingui, justamente ese tema la semana pasada. Me acabo claro. De morder la punta de la lengua. Encima viste que con la puntita de la lengua te sacas la comidita que te queda. No puedo. Ah, pero te mataste. Sí. Ese debe ser alguien. Quedé como una serpiente, ¿viste? Yo cuando me queda trabada la comida tengo que agarrar la punta de la palancha. Unas patulitas, ¿viste? Hijo de... El debut, álbum debut, y ya termino con los Radiohead, es Pablo Honey, que salió en 1993. La música esta, la canción, salió en 1992, ¿sí? Sí. Así que lo que acabamos de escuchar es Radiohead. Gran banda, para mí, es una banda que ha experimentado con sintetizadores los últimos discos, que fueron excelentes, ¿sí? Desde OK Computer y Kid A, para mí los mejores. Y recibió 3 veces el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa. Saludos. Perfecto, para dale. Dani Kosian, está viendo, hincha independiente, ya che. Pasaron la formación del equipo. Che, ¿cuándo estuve empieza? ¿Cuándo se empieza? ¿Se empieza? No sé, supuestamente en septiembre empezaba lo que jugaba en torneo internacional. Ni idea. Hablando de internacional. El Bayern. Qué paseo que le pegaron al Barcelona. La terrible, temporada. Terrible. 8-2. 8-2. Un flan la defensa. Lo pasaron por arriba al Barcelona. Flan la defensa, increíble. Pechito frío, ahí no apareció. Y pero tuvo un par de jugadas, ¿sí? Tuvo un par de jugadas. Una que entró dribleando así, que entró al área. Y pero para le pega, le pega medio flojengue. ¿Quién es Pechito Frío para vos? ¿Y a quién vas a decir? Yo sé quién decís. Escuchame una cosa. No hay otro argentino. Escuchame una cosa. ¿Habían dicho que se iba del Barcelona? Puede ser. Dicen que se quiere ir. Pusieron, dice, no pusieron creo, todo el equipo a la venta, menos a no Messi. No creo. Hay un contrato multi con recontramillonario. Al técnico. Ya lo rajaron. Sí, sí, sí. ¿Quién será que está ahora? Y van a renovar todo el equipo, así dicen. Menos a Messi. Y porque Messi tiene un contrato recontramillonario. Yo no creo. Yo creo que lo dejen ir así nomás. Van a querer repatriar a Neymar, seguramente. Pues, no. Hablaban mucho de Pochettino. Pochettino yo no creo que vaya. Pochettino tiene una historia muy fuerte con el español de Barcelona. No creo. No. Así que no creo que vaya. Lo que no sé. Gallardo dice. Es si no romperán el contrato de Pep Guardiola. Todo puede ser, ¿viste? El billete. Ojo que está también. ¿Cómo se llama? Xavi. Sí. Está para ser interino un tiempo, quizás. Ah. Xavi está justamente como técnico. Puede llegar a ser interino un tiempo. Mientras está el contrato de Guardiola. Guardiola creo que termina con el Manchester en el 2021. Con el City. Así nos falta mucho. Nos falta tanto. Quizás mediados del 2021 está Guardiola nuevamente. Y a Messi le queda un año de contrato, eso es lo que escuché. Así que. Yo no creo. Mira, si se fue Cristiano Ronaldo del Real. Olvídate. Pero igual, esto acá es completamente distinto. Acá hay algo, me parece. O sea, Messi viene desde cuna. Ahí. Claro. Es medio difícil. Para mí. Yo no le veo alternativa. Eso, alternativa de que se vaya. No. Bien. Dice, mira, acá me dice que se habla de que Lautaro Martínez podría llegar a ir al Barcelona. Estaría me bueno. Parece un muy buen delantero. Sí, ¿no? Sí, tiene mucha fuerza. Mirá vos, estas eliminatorias. ¿Nació en Racing Lautaro? Martínez. Creo que sí. ¿Empezó en Racing? Creo que sí. Mira. Sí, creo que sí. Acá seguramente Claudio Ojo Piñeiro. Ojo que Racing, por más que sean nuestros hijos, los tiene buenos jugadores. Salieron buenos jugadores de Racing. Sí. Yo siempre valoré mucho la cantidad y calidad de arqueros que ha sacado Racing en un momento. En los 90, muy buenos arqueros. ¿Nacho González arrancó en Racing? ¿Puede ser? Nacho González, Cubito Castro. No, Nacho González no arrancó en Racing, pero fue técnico, arquero en Racing. Sí. El Lechuga Roa, ¿no? Cubito Cáceres, Lechuga Roa. ¿Quién más fue que estaba? Bueno, no me acuerdo ahora, pero fue el Chino Saja, ese de buen arquero era. Pero era de San Lorenzo el Chino, no arrancó en claro, el Racing. Claro, sí, no, te estoy diciendo. Luchetti estuvo también, ¿no? Luchetti también estuvo en Racing. Mira vos. Perfecto, 21-32. Y una de las noticias de los 90 era la pizza con champán que Carlos Menem instaló en nuestra sociedad argentina. Verdad, Con el 1-1, cuando podíamos quemar dólares. Exacto. ¿Qué hizo Menem? Perdón que te interrumpa. Sí, anduvo en Ferrari, tú con los Rolls. Bueno, acá Yuya. Está. En el verano lo de que vos quieras, jugar, lo hizo. Jugar al básquet. Todo. El tipo era. Al lado de esto. ¿No jugó un partido con San Lorenzo también o yo estoy loco? ¿Al fútbol? Con la camiseta de San Lorenzo no jugó un partido. Él era de River, es de River. Pero creo que jugó un partido con la camiseta. No tengo entendido. Ahora lo vamos a buscar. Si no recuerdo, embocó una pelota mirando para atrás jugando al básquet. Creo, Pero él le dejaban hacer cualquier cosa. Según me lo hablo. Carlos Saúl Menem fue elegido presidente de la Argentina en 1989 hasta 1995 y luego fue reelecto. Se la comió a Boloco. Y continuó su mandato hasta 1999. Y la pizza con champán refiere a la cultura menemista en una frase. El pizza con champán en la cultura menemista ya era una combinación entre un plato barato y una bebida de elite. ¿Sí? Sí. Y un derroche de abundancia ficticio de lo que algunos pudieron disfrutar, ¿sí? Esta pizza con champán, yo creo que toda la gente se debe acordar patente de esto. Y el 1 a 1 también. Era contrapedales, chao. Ahí está, escuchá. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Todo un ídolo, ¿eh? ¿Qué es? Mirá, ciencia ficción, boludo. Ciencia ficción. Tenemos el... Para mí no se dio cuenta. Le pusieron eso y lo leyó y... Bueno, a ver, si nos remontamos a esta época, ¿no estuvo este hombre, este intendente o gobernador de una provincia hace poco que dio lo del Día de la Independencia? Sí, claro, sí, claro. O sea que Carlos Menem, para mí, le escribieron eso y él lo leyó. Leyó el discurso de Independence Day. Muy bueno. Un Tucumán, ¿no? Fue el 9 de julio. Perfecto. El tren bala. El tren bala, bueno, pues eso ya estamos pasa hablando. Pasa por acá, por Quilmes pasa a las 5 de la tarde. El 1 a 1 fue la ley de convertibilidad que fue sancionada en 1991 durante el gobierno de Menem bajo la propuesta de Domingo Cavallo, el ministro de Economía. Tratemos de... No, estamos hablando de política. Me bueno, esta de, sanción personaje. Imponía un tipo de cambio fijo de la moneda argentina respecto al dólar que se estableció el 1 a 1. Yo creo que si Carlitos está escuchando al otro lado, él siempre se acuerda del 1 a 1 porque se pudo ir a Brasil con el 1 a 1. ¿Eh? Es que, a ver, el 1 a 1 durante su estadía en la Argentina no fue malo, el tema fueron las consecuencias. Exacto. Mucha gente te dice, yo en el 1 a 1, yo en el... Sí, pero después... El 1 a 1 fue próspero mientras duró. Ahora, después fue el sepulcro. Claro. Nos arruinó. Exactamente. Pero bueno, son políticas que uno en el momento las disfrutó y luego las sufre. Hay que aprender de la historia. Ahí está. Esa yo en ese que nos momento, enseña. Como era pendejo, no me daba cuenta de nada, como era chico, ¿viste? Y no, creo que ninguno fue de darse cuenta porque éramos Claudio me dice, lo que no aprendimos... Primero me dijo lo de Lautaro Martínez, que si es de Bahía Blanca. Mirá. Pero juega en Racing de diferentes. Mirá. Y me dice, lo que no aprendimos con Menem, éramos muy chicos a guardar dólares. Porque si nos hubiéramos guardado... Oh, claro. Eso porque, viste, no nos dimos cuenta. En el tema, después vamos a volver con esto que también está bueno. Hoy necesitaríamos un doc que nos lleve para atrás. Sí, eso, qué volver lindo. Con el doc. Comprar dólares y... Alguno que tenga un DeLorean. Y vos ya ese, ¿no? Decía. Dios mío. El 15 de enero de 1990 fueron efectivizadas las licencias de los canales el 11 y el 13, porque en los años 80 él era el 11 y el 13. Ahora nosotros le seguimos diciendo, pero es Telefe... Sí. Canal 13, ¿sí? Canal de la Palomita, exacto. ¿Te acordás? Exacto. Canal 11 fue otorgada a Televisión Federal, integrada por televisoras provinciales, y se convirtió en Telefe, ¿sí? Editorial Atlántica lo compra y se convierte en Telefe, y Canal 13 quedó con Artear, este grupo Clarín, tan apapuleado el grupo Clarín y Canal 2, Ernequian, con América TV, ¿sí? De ahí empezó una nueva... De tendencia a tener también los canales de cable en los años 90. Yo en el 11 lo que más miraba era Jugate Conmigo. Exacto. Y ya era Telefe cuando estaba Jugate Conmigo. Tenía las tres pelotitas. Y Amigos son los amigos. Después estaba no... Grande Pa también. Ah, en esa época. Grande Pa, ¿verdad? Claro. Era más chiquito. Sí. Y Grande Pa. Bien. Canal 9, ¿qué tenía? Que mira, Feliz Domingo. Feliz Domingo. A Romay, que lo tenía en casi todos los programas. Romay era capo total. Mirta Legrand estuvo años en el... Finalísima con Leonardo. Exacto. El Gordo Porcel. El Gordo Porcel. No, pero finalísima en los años 90. De los 90 era Porcel. Sí. Y El Precio Justo también, ¿no? El Precio Justo con Fernando Bravo. Fernando Bravo. Exacto. No, eso que era más 2000. ¿El Telefe? Bueno, ahora vamos a ver. Parece que era en Canal 9, ¿eh? Sí, Canal 9. Creo que era 2000, porque lo miraba con mi viejo, me acuerdo. ¿Sí? Creo que sí, no. Me parece que empezó en Canal 9 y después se fue a Telefe. El de Verugo Carámbula, ¿cómo era llamado? Atrévase a soñar. Al Coyana, Capri Capri. Exactamente. El enano Chupatierra, qué Exactamente. En Canal 13 tenías, bueno, Montaña Rusa. Oh, qué bueno. Que de hecho todas las mañanas lo están dando en Volver. Yo me despierto a veces. Hoy me desperté y no sé por qué. ¿Yo sabés que estaba mirando? Mirando algo en Volver y estaba en Montaña Rusa. yo estaba mirando el Palacio de la Risa con Gasalla otra vez, a las 9 de la mañana. Mirá. Juana Molina, no me gustaba el humor. Juana es su hermana. Bueno, pero Juana Molina fue... mira, le tendríamos que haber preguntado a Andy Cherniaski, que también fue amiga, es amiga de Juana Molina. Sí. ¿Tato nos llevó a estar su última época en Telefe? ¿En Telefe o en Canal 13? No, la última época de él en Telefe nos llevó a estar... Creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. Porque Sebastián tuvo un punto muy fuerte en Telefe con el primer tiempo en Villarroel. Con Villarroel y después se separaron. ¿La Ola Verde era 90 o 80? No, 80, la Ola Verde. 80, la sí. Isla de los Huitis... También, 80. No, la Isla de los Huitis era 90, porque yo estaba en la secundaria. Ay, bueno. Era en Canal 13. era grande y miraba los ojos. ¿Cuánto que tiene este hombre? Recuerdo que Damián Mancilla. Mirá, yo veía la Isla de los Huitis. Damián Mancilla, mi compañero de secundaria, primer año, era Damián Mancilla. Paraba el 263 y le dice, Don, ¿va la Isla de los Huitis? Se comió todas las puteadas, sabía si bueno, en Canal 9 estaba Nubeluz, me acuerdo. Nubeluz. Bueno, Telematch. Sí. Lo daban en los 90, pero era más viejo, me parece. Sí, era, sí, no sé, de los años 80. Alemán, 70. Inglés, alemán, ¿qué dónde era? Alemán. ¿Dibujo también? Oh, ¿tú Canal 9? Dibu. Tu Amelia es un dibujo, claro, verdad. Con Germán Kraus. Era qué bueno. Sí, nos ponemos a... ¿El primer programa de Florencia Peña, no? No. ¿En cuál era que era...? No, Son de 10 salió Florencia. La Pechocha salió en Son de 10. Con García Satur, Silvia Montanari, Federico Olivera y Florencia Peña. Federico Olivera, el hermano de Florencia Peña. Era también otra actriz juvenil, no me acuerdo cómo se llama, de ojitos claros. ¿Gloria Carrá? No. Cecilia Dopazo. Gloria Carrá ya era grande, me parece. Y Gloria Carrá salió en la banda del Golden Rocket, que también fue en los 90. No le daba mucha bola a la banda. Dice que estaba buenísima, pero yo era... ¿Vos lo viste? A mí me encantaba. Era más de Carlini y Pablo Rago. Sí, Atreverse. La que hacía la nena. ¿Te acordás de la nena? Ah, Valeria Brito. Valeria. Que estaba en esa que estaba en Canal 9, claro. La nena. Salió por primera vez Mariano Martín en los 90. Era re jovencito, tendría 16 años Mariano Martín. Canal 2, ¿qué tenía? Canal 2 no era un canal que tuviera tanta cantidad de cosas. No tenía muchos programas. No tenía muchos programas. Canal 7 menos. Tampoco. Acá me tiran en Canal 13 el agujerito sin fin. Ahí está, sí. Yo justo lo iba a decir. Buraco, Silvia me dice, Buraco. Sume y lleve con Doris y Emilio, con Doris del Valle y Emilio Dizzi. Claro. Canal 9. ¿Cómo se llamaba? Suma y lleve. Sume y lleve, el que tenías que ir en el supermercado por la otra. Ay, eso no lo... ¡Ay, tenés razón! Sí, verdad, mirá. Sí. Me encantaba eso, porque a mí me gusta tocar todas las cosas. Bueno, Seba me hace recordar a Torrantes, con Fierita. ¡Oh, Canal 2! Sí. Ahí está Canal 2. Ahí está Canal 2. El Pato Galván. Y también tuvimos la Teleataca. Sí, acá está. 9. Caiga quien caiga. En 1995 por América salió la primera vez. Ah, mirá. Ahí está. Creador y primer conductor fue Mario Pergolini. En Canal 2. En Canal 2. TBR que... La TV Ataca en el Canal 9. La TV Ataca en el Canal 9, Jugate Conmigo. Badía todavía estaba con Imagen de Radio. Sí. Zona de Riesgo, dramas. El Precio del Poder. Alta Comedia. Mira, Alta bueno, Comedia. Bueno, ahí ya estamos hablando de programas que no veía nada. Pero Alta Comedia yo lo veía. Ah, Canal 7. Sí. Estaba Rómulo y Berruti. Rómulo y Remo, iba a decir. Pero estaba aquí. Pero estuvo años. A esos muchachos tendría que haberle pasado la tarjeta de amar al whisky. Qué manera de chupar, por Dios. ¿Del 80 era el programa? Pero estuvieron. Sí, sí. Estuvieron en el 90. No sé si estuvieron hasta el 2000, 99. Tuvimos El Gordo y el Flaco, que era este hombre que se mató. ¿Cómo se llama? El Gordo y el Flaco. Antes de Garmás, ¿te acordás de Antes de Garmás? El los sábados. Antes de Garmás, claro que sí. El Gordo y el Flaco era Juan Carlos Mesa, La Botica Loca, y Gianni Lunadei. Ahí está. Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei. No, La Botica Loca, dije, no, ese es un... Botica de un tango. Un local, seguro. La botica de... Entendemos igual. Sí. Grande Pa, Cha Cha Cha, Juana y sus hermanas, Peor es Nada. ¿Sí? Peor es Nada, qué lindo. Mi Cuñado, con Luis Brandoni. ¿Te acordás? Mi Cuñado, con Luis Brandoni y Ricardo Darín. Era un denso Ricardo Darín, el personaje bueno, el era negro denso. Almedo era los... También. Tuvo sí. los 90. Sí, 80 y 90. Siglo XX, Cambalache, con Fernando Bravo y Tete bueno, Custarón. El show de Clio, los sábados, sí, lo único que había a la noche. A la noche. Después estaba también 360 con Pancho Ibáñez, ¿no? En el ahí 90. Está, sí. Más allá del horizonte. Con Osvaldo Laporte, sí, Osvaldo Laporte y Luisa Culioc. Sí. Catriel. Acá es cuando sale Osvaldo Laporte. Acá me dice sí. Domingo para la Juventud. Ahí está, los Domingos para la Juventud, que creo que era el único programa de Canal 9 que duraba, ¿te acordás? Bueno, de hecho, los primeros programas de Showmatch, no, que no era Showmatch, perdón. Video Match. Video Match, ahí está, es verdad, estaba en el 90. También arrancaba la noche, a las 12. Viste que nosotros siempre hablamos de Diego Ramos con Ricos y Famosos, que salió en el 98. Sí. Ricos y Famosos, Diego Ramos con era... Obreiro. Bueno, hablando Brava, de programa un programa para sí. chicos de los 90, Balá. Claro. Balá estuvo en los 90, sí. Con el chupetón. ¿Tenés? ¿Están ahí? Aquí llegó Balá. Che, ¿Matrimonio es algo más? Matrimonio es algo más, ¿no? Me parece que más 80. No, pero tira como el 90. Algo más. Vulnerables, me dicen. Vulnerables. No sí, mira. Sin condena, había uno que estaba bueno. Mira, en los 80 estuvo La Noticia Rebelde. Sí. Hombres de Ley. Bueno, Fax en los 90. Sí, Situación sí. Límite. Las Mil y Una de Zapac. Hiperhumor. Zapac. Cala Broma. ¿Tangarica dónde estaba? ¿En qué programa estaba Tangarica? Ahí está, mira, escuchá. Johnny Allen de los 90 también. Sí. Escuchá. El genio del genio, escuchá. Aquí llegó. Y también cumplió años hace muy poquito. Claro, acá recordando a Balá cumplió. Escuchá. Escuchá la letra, ¿eh? Escuchá. El otro día estaba escuchando, estaba buenísimo. Traigo lo mejor. De mi repertorio. Sí. Es un genio. Es un dulce. ¿Qué era diabético? No. Pero... Escuchá, déjamelo escuchar. Sí, dale. Para divertirnos. Aquí llegó Balá. Balá. El show va a comenzar. Ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Balá. En sana diversión. Yo dejé el chupetón, en el chupetómetro dejé el chupetón. ¿Llegaste? No, genio total. Yo lo vi acá en el Cervantes de Quilmes también. La se lo saqué a la botella de whisky, se chupó el pico nomás. Yo les digo una cosa, boludo. Tipo más sano que Carlitos Balá, no hay. Y qué tipo querible, ¿no? Sí. Uno va sí. por Mar del Plata y se lo cruza y la gente que lo rodea y lo adora. Justamente hay un conocido mío que hace fiesta, siempre las nombro las Namucurá, que se sacó en verano, en enero se sacó con Balá, en el medio de la playa. Él estaba re feliz. Ahí está, esa es la que dice. Con fe, empieza con fe. Con fe y amistad. Ay, me encanta. Nada hay mejor. Porque es simpático, ¿viste? Todas las canciones son re simpáticas. Y la que lo saca después a la fama es Panam, que lo llevó a todos lados y le da un aunque sea un plus a este Carlitos Balá, que nunca deja de estar. Se impone. Siempre presente en la memoria. Decían que una vez contó que Angueto era un perrito salchicha, por eso lo hacía bajito. Bien bajito. Che, ya que estamos bien arriba, voy a darle la bienvenida a Max y a Noé. Nuevos oyentes que nos están escuchando. Mirá qué por Facebook desde Isidro Casanova. Bueno, acá bien. Sebastián nos dice Brigada Cola, me había olvidado. Brigada Cola, claro que sí. Y los Benvenutos, eso, los domingos, los Benvenutos estaban era en vivo. Y si te acordás todo eso, te tenés que acordar después la consigna. Claro, no puede ser que si todo eso te estás acordando, te olvides de la consigna. Bueno, la movida del verano con Mateico. Con Mateico vivo de pronto, me parece. A ver, tenemos un audio, a ver. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Acá Walter. Quería pedirles un tema de los 90. A ver. Un tema de INF, I Believe. Ah, ese está re bueno. Una época del Manchester que sí. me marcó mucho. Y que me gusta mucho, me sigue gustando. Bueno, te lo vamos acá a dedicar. Un beso rato. Mío de Fla y Sarita. Sarita. Dale, ya entraste al sorteo de la ahí picadita está, y la el birrita. Sorteo, Walter. Porque y si no te la Walter... ganás cuando nos juntemos de vuelta, te la doy. Escúchame. Porque el Walter, si querés, Walter ya también siempre, se la doy. Llama, siempre llama y nunca gana nada. ¿Nos va? Pobre Walter. Sí. No, pero había ganado algo que dijo, no lo voy a tomar, vuelvo a sortear. Uno de los primeros sorteos que hicimos. Sí. Él porque lo ganó. Él, Él es fiel oyente de Ultravox. Sí, le mandamos un saludo a este señor. ¿Se llevó el licor el señor de Ultravox? Ah, se lo llevó. Sí, porque si sí. no se lo llevó, se lo hacía así. Yo le avisé de última el otro día a la noche y ahí lo agarró. Se había olvidado. Se lo llevó. No le decía nada. Le mandamos un gran saludo a nuestro compañero Hernán Bande. Y a Carly DJ. A Carly DJ, que están los sábados de 21. Este sábado caemos, ya está. Olvidado. Este sábado cumple 3 años Ultravox. Sí. ¿Puedes creerlo? Hay que estar 3 años. Hernán, además... Ese programa de porquería, 3 años. No, yo digo a veces, cuando lo veo, digo, hay que estar solo haciendo el programa. Se la van, carnacito. No, es un genio. Sáquenme una duda. Acá sí. me dice Silvia, me recuerda sí. el programa de Lucha, que no estoy seguro si Lucha era Libre. Titanes o Lucha Libre, que estaba Leo Montero como comentarista. No, ese es 100% Lucha, 100% pero el 2000. Lucha, pero ya no ves el 2000, que ya, eso, escuchame, no. viste, Silvia siempre Lucha se fuerte. Manda alguna. Sí, sí, no, para mí era el 2000. Ya, pero por las dudas pregunté porque no estaba recuerdo. ¿Cómo era? Biloni. Vicente Biloni. La era masa. La masa, sí. ¿Te acuerdas? Estaban las figuritas, las carpetas, todo. Yo era de Lucha Fuerte, de la anterior. Yo tenía las cartas de Lucha Fuerte, de la marca Cromi. ¿Sí? ¿No la tenían carta de Cromi ustedes? Yo tenía la de los Super Amigos. Yo tuve la de los Thundercats. Estaban sí, re buenas. Sí, sí, sí, sí, sí. Justo después estaba había otra de chicas, pero no sé si era Cromi. Ah. Bueno, estaba... Venían muchas esas fotos, ¿te acordás? La frutillita. Escúchame, ¿te acordás que antes venían esos almanaques medios pornográficos? Claro, con mujeres almanaque desnudas. Almanaque que te daban. Y vos ibas al almacén, viste, con tu viejo a ver si podías agarronear el que estaba ahí. Porque claro, viste, el viejo Francisco obviamente te daba... Bueno, algo que el se... El hogareño, ahora pasaba el pará, hombre y le daba el... Pará, hasta había lapiceras. Sí. Ah, las que se desnudaba. Las que mojabas, las que mojabas y sí. se aparecían. Sí, sí, sí, claro. Está... Ah, sí, eso está bueno. El boligoma con el tipito adentro. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Pero con la el de bucito. La... los claro. varones que ustedes que son ya varones habrán tenido alguna de esas fotitas. Este bueno, habrá tenido obvio que sí, ¿quién no tuvo lo que se estilaba, no me acuerdo si era 90, 2000, que vos esperabas que se vaya tu viejo, tu vieja, y estaba en la tele, se veía todo raya y te ponía a sintonizar a, y los se 90, enganchaba la, Venus, los canales porno a ver si veía una tetita, algo, ¿viste? Pero bueno. Claro, y ahí. Así. Es, para. Enganchaba, ahí lo vi. Sintonía fina, viste, le daba de acá para qué hijo de mil, ibas moviendo el tracking. Claro, no se veía nada. No importa, pero era la imaginación también, claro. ¿no? El que tenía la antena interna que movía los palitos de la antena, viste, para claro. ver si hacía la parabólica Dios humana. Dios bueno, Dios. Y el Family Game de los 90, calentaba el transformador como loco. Ustedes si le daban al Family Game. Si sacabas el casé, lo soplaba y ¿sí? se seguía. 21:51, eso está re bueno. Ahí va, el Mario, ¿sabes? Pero el Mario volvió ahora en todas las nunca mejores plataformas. Nunca se fue. Las plataformas de Nintendo las tienen a full al Mario. Porque te digo, porque los nenes de mi prima están con el Mario como si fuera. Hasta el barbijo del Mario tiene. El de creo, Luigi creo que y el de Mario tiene los dos el barbijo. Nintendo, si no estoy equivocado, Mario y Pac-Man fueron. Sí, sí, sí, sí. Los jueguitos, esas fichines que había alguno claro, que claro, antes se estilaba más el... Yo esperaba ir a Mar del Plata para ir a esta marca famosa, Sacoa, con mis primos, ¿sabés qué? Una de cosas, una de plata le hacía gastar a mis nosotros viejos, no me importa, igual me los compraban, ¿viste? Pero de lunes a domingo, en calchatea modo en la canchita, a jugar al fulbito, a jugar al meteolo, a jugar al Street Fighter, ¿verdad? De lunes a domingo, entre las 5 y las 11, esa es la mejor época. Por eso digo que los chicos de ahora no están acostumbrados a lo que nosotros vivimos. Por eso siempre los recordamos, ¿viste? Claro, sí. Los 90 fue la mejor época para el que la vivió. Carnaval la con mejor... la bombita. Sí. Hubo una época que pusieron pool. Carnaval toda la vida, dice. Ah. Hubo una época que tenían pool y acá Periplo está acá sí. en línea y nos fuimos con Periplo, con el viejo de Periplo y con mi viejo sí. para el pool. Hicimos los pendejos, obviamente, contra la gente. ¿A dónde? ¿A estilo o a...? Acá, a las canchitas y en canchiquía mueve. ¿Las canchitas habían puesto pool? Sí, sí, sí. Alta paliza se llevaron los viejos. Mirá vos. Bien, nos podés llamar al 11... 64007047, como hizo Walter. Ya entró directamente a esta gran sorteo de una picada y dos cervezas artesanales. De litro, ¿eh? Sí, de primero, la picada es de este señor, de la despensa de Seba. Sebastián Cobel, lo de Seba. Que es en Naime Schifeli 2225. 2225. Para los del barrio Resistencia 2225. Exacto. Y Amar al Whisky. O sea, le querías contar también, sí, que la heladería Benedetta también es panadería. Sí. Sanguchito de miga, pastas caseras. Tenés lo que no se consigue durante todo el año, pan dulce fraccionado, ¿no? Sí. Así que ahí en Amode Perata, heladería o panadería Benedetta, las dos cosas juntas, heladito, hoy me pedí al mediodía, me la trajeron al toque. A full. Delivery sin cargo, estás a la mañana en tu casa, llamás, sí, no tengo tráeme nada una hacer, docenita de factura. Ya que está, tráeme el helado para el mediodía, todo. Y las pastas también, con la salsita, el todo. Pan. No hace todo. Nada. El postre. Todo completo. Todo. Así que heladería y panadería Benedetta. Y todo gracias che, a todos. Y sabés que no nos tenemos que olvidar. Sí. Nos queda una semanita. Una semana para darte el curso de fallas comunes. Ahí la semana está. Que viene. Lunes 24 del 8 empieza, con sí. NB Electrónica. Perfecto. Y tenemos sí. también a los autoservicios Marchesín, que tiene de todo. Tenemos también a LPC Cam. Que está con todas estas cosas de seguridad que estuvimos hablando. Tu 32M, necesitas pastillas para el perro, no la comida. Ninguna... No nos todo. Olvidemos que tenemos el corte de CR también. Claro. CR. Ah, tenés razón. Está así que Walter, alguna también. De esas. Ahí está, sorteamos el cortecito de. También, primero que. No vamos a menospreciarlo. Vamos a poner primer premio, picada y cerveza. Segundo corte, tercero. Cervezas. Cerveza, ahí está, mira, para que salga entre, porque siempre la gente se queda pobre. Ahí está. Así que todos tres premios. Ahí está, tres premios. ¿Quién te da tres premios? Ahí está, nadie. Que gracias a Dios, Claudito, pues te volvió a trabajar. Sí, sí, sí, con todo el protocolo de COVID. Como corresponde. Como corresponde. Todo lo que corresponde. Con turno, todo con turno, ¿eh? Igual que Remis Trabas. Trabas, que está full. Tienen que tener el cuidar, el de cuidar, no me sale, el certificado único de circulación para poder circular en el Remis. Sí, así que todo lo necesario para llevarte seguro, trasladarte al lugar donde después vas. Tenemos y el si bloque. Tenés un emprendimiento, no sé, estás haciendo pizza, todo eso, vas a Emporio Gastronómico en Solano, ahí conseguís la harina y todos los insumos que necesites para hacer torta, exacto, todas esas cosas. Exacto, así que gracias a todos nuestros auspiciantes, gracias, unos genios, todos. Vamos a ir con el próximo tema. Y también, como hablábamos recién, Walter decía de Manchester. Yo estoy y... haciendo un emprendimiento ahora. Sí, ¿qué? Estoy vendiendo corpiño. Sí. Es mi único sostén. Ay, Dios. Che, acá sabes que justo me imagino que vamos para el mismo lado. Sí. Vos dijiste Manchester y a mí se me ocurre una banda de dos hermanos. No sé si venís por ahí. No, no son dos hermanos, pero fue contra de estos dos hermanos. Ah, bueno. Entonces después vamos, seguramente en algún momento va a sonar. Sí. Tenemos pedido también algo. Acá se nos unió Mariano Rico, que es, ¿cómo es? Cirujano. Cirujano. Saludos para él. Hablando así también, cosas, acá una chica del barrio... profesora de lengua, tuvo un accidente. Sí, ¿qué pasó? Quedó en coma, dice. Sí. ¿Qué era? Compañera mía, porque era de lengua. Vamos con la música. Sí, vamos a salvarlo a este hombre. Qué vamos a ir con son, esta banda loco. Que también, como digo, fue la contra de Oasis mucho tiempo. No se quieren. No se quieren. No, bueno. No, pero no se quieren posta, hasta se pegaron, así hubo una pelea, sí. Bueno, ustedes se enojan conmigo que dicen que hago chistes en doble sentido, bueno, que vengan y me lo prueben. Ay, Dios mío, vamos con Blur, Song 2, dale. I've got yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's sudden beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Ni frío ni calor, tranqui, no estamos muriendo en el frío. Hubo días duros. Sí, a la invierno, mañana, ¿eh? La mañana está bastante fresquita. Pero no, te digo, hemos venido, ¿te acordás algunos lunes? Sí, estaba bastante abrigadito. Sí, perdón. Nos podés llamar al 1164007047. La banda que escuchábamos y que decíamos que había un cortocircuito con los Oasis era Blur, de Britpop y rock alternativo, formada en 1988 en la ciudad de Londres. Sí. Antes se llamaba Seymour, antes de llamarse Blur. Después decidieron, con Damon Albarn, el señor Graham Coxon y Alex James, llamarse Blur. ¿Sí? ¿Cuándo se disolvió? ¿Cuándo estuvo? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo estuvo Blur? Hasta el 2013, creo. 2013, y después se volvió... No, perdón, 2003... Se volvió a juntar en el 2008 y están hasta el presente. Ajá. Igual convengamos que Damon Albarn tiene un éxito con Gorillaz. Claro, sí, terrible. ¿Sí? Hizo una buena carrera con el grupo, con un montón de músicos y con esta pseudo banda virtual, ¿no? Además, claro. Te digo en serio, Damon Albarn es un músico de la hostia. Yo lo escuché en vivo y sí. La verdad que la rompe. increíble. No, no, bueno, el primer tiempo de Gorillaz no sabía que era él. Yo tampoco. Porque el primer tiempo de Gorillaz era una banda simplemente. Exacto. Que eran sí, amigos. Virtuales. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Una pregunta, ¿y Hitus era de los 90? Sí. No, fue de 70. García Ferré, lo que pasa es que lo siguieron pasando en los 90. Igual que el Arguirucho, todo eso. Todo eso era del 78. Ese Neuro, ese Neuro, era malo Neuros, sí, y, ay, pucho. ¿Qué dice, doctor? Ay, me encanta. Ay, me encantan. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. ¡Compra alma! Eso está aquí en Uruguay. Oaki está allá en Uruguay. ¿Mensajito? Sí, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Laurita. Ay, qué lindo recordar todos los programas de antes. Me da muchas ganas de verlos todos. Yo los miraba todos los que nombraron, creo que los mirábamos todos. Claro, bueno, quería contarles una cosa que... A ver. Cuando yo tenía 7 años, sí. Mi madrina era productora del programa de Carlitos Balá. Ah, y bueno, y entonces una vez nos llevó, me llevó a mí con todo mi grado de la escuela. Sí. Que iba a segundo grado. Y me puso a mí para participar en el programa, y me querían poner para los juegos, porque sí. Hacía juegos Carlitos Balá. Y yo era tan petiza que no llegaba para hacer los juegos. No llegaba al mostrador donde había que agarrar algo y llevarlo a otro lado. No sé qué. Creo que había como que armar una hamburguesa gigante. Por ahí se están acordando. Ah, y yo razón. No llegaba, entonces, sí. Bueno, ahí me pusieron en el chupetómetro para recoger los chupetes de todos los chicos y después los tenía que tirar adentro del chupetómetro. Hay que ver si está. Hermoso. Recuerdo, mira, que yo me recontra acuerdo porque, bueno, nada, fue como re lindo. Esa época, y después me regalaron una muñeca por participar en el programa. Así que nada, re lindo, me hicieron acordar ese momento. Bueno, chicos, les mando un besito. Bueno, chao. Que sigan disfrutando ahí de la compañía entre ustedes y de la radio. Y no sé cuál es la consigna, pero bueno. Y ahora no la importa. Prepara. Si después la dicen, vuelvo a llamar. Les mando Pulpo. Un besito. Chau, chau. Gracias, Laurita. Esa es la intención, hacerle recordar a los oyentes. Cosas que nos habíamos olvidado. Mirá, el juego muchos de la hamburguesa. He-Man. Sí, He-Man. ¿Dónde? Falcones Galácticos. Claro, pero viste que estábamos hablando de lo que es acá del Nacional, ¿viste? Sí, pero igualmente. Bueno, y afuera tenemos. García Ferrer es no es argentino, es español, pero. Desembarcó con sus dibujos acá en la Argentina. Pues, ahora hacemos un recuerdo de a ver. Tienes dos ninjas. Ahí ninjas. Está, a ver. ¿Y cómo hago para correr? Esta es la consigna, porque Laura, fíjate. Ahí está. A ver, Natalia Caballero, que nos está escuchando por Facebook. Tengo una idea. Caballero, no. Cabrera, mi Cabrera, mamá. Perdón. ¿Dónde se prometieron los chicos? Si volviéramos al camión. Sí, pero lo difícil va a ser encontrar el camino. Por ahí cuando escucha la música lo saca. Sí, a full. Al toque. Bueno, la vi. Grande Guille. Película ícono de los 90, Argentina. Natalia Cab es la que se quedó del otro lado. ¿Te acuerdas que cuando fuimos a ver los Colimas se divierten? Sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Pero qué quieres? ¿Eres que no escucharme? ¡Va! ¡Comunícame! ¡Va! Destrozator está. Destrozator. Mirá que menos mal que está el operador que es rápido. ¿Enganchaste un pegolador? ¡Ay, el cocodrilo! ¿Qué? ¡Me mordió! No hay más remedio que coserlo, ¿eh? ¿Qué, el pantalón? No, el culo. Lo agarra un hincha del rojo, dice. Olvídate. Bueno, muy bien. Esta así es la consigna. Si saca la... ¿Qué película es? ¿Qué película es? Y yo justo está Natalia Cabe del otro lado y ella sabe, pues se está riendo ahora. Conté la otra vez, Nati, conté. ¿Quedó afuera? ¿Dónde? Quedó afuera en el cine. En el cine que habíamos ido a ver Colimba se divierte, no a Rambito Rambó. Y la señora, como que era muy hiperactiva cuando era chica, yo era un poco más tranquila. Empezó a dar vueltas. Sí, ahora era. Porque ahora nada que ver. Empezó a dar vueltas afuera. Entraba, salía. En un momento empezó a hacer tipo avalancha. Y ella queda del otro lado. La desesperación de mi prima. Y sí. Acá Sebastián acertó. Pero lo tienen que mandar por audio. Exacto. Sebastián Cobet. Claro. Si no hay audio. Si no, no hay audio, hay no tenés picada. ¿Audio a dónde? Al 11-64-00-70-47. Mira fácil que era. Mira, acá tenemos un audio, a ver. Buenas noches, Radio Box. Majo. Gente de Insomnio, soy Maju. Maju Lozano. Respecto a la consigna, no escuché la consigna. Estaba con problemas de internet, así que soy sincera y no escuché la consigna. Pero bueno, igual paso a saludarlos. Así que tengan linda noche. Les mando un beso. Chau, chau. Maju, muchas gracias. Un saludo gigante. Y después escuchamos una banda que yo creo que en Estados Unidos fue una banda que ha tenido varios éxitos, pero en Argentina solo tuvo Mr. Jones, ¿sí? Solamente creo ese. ¿O no? Acá fueron One Hit Wonder y... Ya está. Banda de rock alternativo de California y alcanzó su gran éxito en la mediados de los 90 con este Mr. Jones, ¿sí? Después en Estados Unidos tuvo otros, pero acá no llegó nunca. Perdón, ¿sí? Que te interrumpa. Sí. Natalia, que hay que mandar un audio al número de figura en pantalla en Facebook. Mira, Nati, escuchá. Diciendo qué es lo que le gustaba hacer en los 90. 64-007-047. Un saludo a mis dos sobrinos, Joaquín y Juani, que seguramente están escuchando. Aparte de comer y ir al baño, ¿qué es lo que más le gustaba hacer? Nos llamás al 11-64-007-047. Así te ganás una picadita y dos cervezas de litro artesanal. Ahí está. A los chicos le dan la picada, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo único que falta es que los ponga borrachos los dos. ¿Te imaginás? El chiquito, el negrito, es terrible. Son hermosos los dos. Los dos son más buenos. Bien. Bueno, pasó, ayer fue... El Día del Niño, a todos nuestros niños. Saludos para todos los chicos. ¿No? Porque nosotros todavía, como decíamos con Carlito, que seguimos siendo niños porque vemos cosas de niños. Nosotros, yo creo que lo hablamos siempre, ¿no? Sí. Es como que todavía somos jóvenes. Sí. No, nos rehusamos a ser grandes. Nosotros llegamos a la edad que veíamos nuestros viejos, ¿me entendés? Y decíamos... Ay, esto no voy a hacer. No disfrutan la vida. Yo ayer esperaba el regalo, pero no me trajeron. No, yo tampoco. A mí no me regalaron nada. Estaba el meme que salió en todas las cosas con el nene y se le regala un dibujito. Ah, y lloraba el nene. ¿Y viste qué feo que es, nene? Le regalaron un dibujito. Y bueno... Pero bueno, en los 90, cualquier juguetito nosotros sí. Lo conformamos, una pelota, cualquier cosa. Siempre fuimos muy chicos que no han pedido. Los chicos de ahora tienen como más todo al alcance. ¿Viste? Lo que pasa también si ven en la tele las propagandas, ahí se te complica porque te van a pedir, ¿viste? Más. Claro, sí. Y hoy... Y a mí, el día de hoy los juguetes igual convengamos que hoy cualquier juguetito... Está re caro. Sí. Te cae y te pide una Play 5, te querés matar, boludo. No, olvidate. Sí, ni hablar. Ahora no baja de tablet. Olvídate, tablet. Bien, otro recuerdo ya un poco más serio fue Walter Bulacio, que hasta el día de hoy... Me suena a Walter Bulacio. Desapareció... Recital de los Redondos. Exacto, Recital de los Redondos. Supuestamente con el tema de la policía, ¿no? Claro, había mucha implicancia de la policía dentro. Ahí de... está. Él había desaparecido supuestamente en una redada. Exacto. Nunca más apareció. Igual, perdón que te interrumpa, igual que este chico Facundo. Que está con la misma situación. No se sabe si es él o no él, es el cuerpo que encontraron. Bueno, según la madre, lamentable. La madre dice que sí. Walter, claro, Bulacio tenía... No sé si tenía posibilidad tampoco de reconocimiento real. Claro. Walter Bulacio tenía 17 años cuando desapareció el 19 de abril de 1991. Presenció un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como producto de una razia policial que en ese momento estaba... Estaban re de moda las razias. La famosa y conocida razia. Razia policial arbitraria, se lo llevaron detenido junto a otros 72 jóvenes a la seccional 35. ¿72 personas se llevaron? Mirá. Sí. A cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. A Walter los policías los golpearon y dejaron un estado sumamente crítico. Y recién a la mañana siguiente lo llevaron al hospital Pirovano. 5 días después murió como producto de la golpiza recibida en la comisaría. Y yo creo que este caso también lo llevó a los Redonditos de Ricota a no tocar más, a no tener tanta prensa, ¿no? Sí. Convengamos que siempre fueron una banda más bien cerrada lo que fue prensa, ¿no? Pero con esto es como que se cerraron pero más. Pero con esto se cerraron del todo. Igual que en los 90 también, que fue muy trascendente, cuando sacaron el servicio militar. Exacto. Que había muerto un muchacho. Sí. Carrasco, sí. Es verdad. Carrasco. Es verdad. Entonces, yo fui el último sorteo. Sí, yo me acuerdo. Mirá, que los domingos daban los números. Mi categoría 76 fue la última sorteada. El año que a mí me tocaba, yo pido prórroga. Sí. Porque estaba estudiando todavía. Y en ese año justamente fallece el muchacho. Carrasco. Lo mataron a golpes, ¿no? Sí. Creo que había sido. Supuestamente había sido un abuso. Un recuerdo feo, pero bueno, son cosas que pasaron en los 90. Son cosas que pasaron en los 90. Yo ahora voy a seguir con lo malo, cosas, pero voy a empezar también con cosas. Lo de la AMIA y la Embajada de Israel también, fue en los 90. Esto también. Justo iba a decirles. Fue el 17 de marzo de 1992 el atentado a la AMIA. A la AMIA, me salió AMIA, perdido. ¿El 92 fue? Sí. ¿La AMIA? Sí. Wow. Sí, sí, sí. Una F-100 cargada con explosivos estrelló contra el frente de la sede. 29 sí. víctimas fatales, no hubo un solo detenido, ni siquiera un sospechoso real. La tragedia continúa impune y no hubo ni hay respuestas con esto, ¿sí? Claudio me dice los cara pintada, pero los cara pintada fueron en el 85. La tablada. ¿No? ¿Te acordás que pasaron en Crónica? ¿Fue? ¿Lo pasaban en Crónica? Yo no sé si lo vieron ustedes. Sí, los cara pintada estaba Rico. Rico, claro. Y Mohamed, ¿no? Pero es? Fue en la época, ¿no fue en la época de Alfonsín? No. Creo sí, que creo que sí, 90. No fue en los 90. Sí, la casa para la casa mí fue en los 90 la cara pintada. La casa está en orden. Sí, fue, estaba Alfonsín. Sí, hasta el habrá sido 88. Hasta el 89, 88 claro. Tiene que haber sido esto como mucho. Maradona le salió doping positivo en 1994 en el Mundial de Estados Unidos. ¿Te acordás? En el 94. Sí. Un sorteo definió el control antidoping a Maradona, una enfermera lo escoltó. Creo que es la imagen... Me cortaron las piernas. La imagen... más triste del mundo del fútbol es cuando a Maradona se lo está llevando la enfermera y nunca más vuelve y nunca más pisa un mundial. Esta semana salió el meme, ¿lo viste? El que le están haciendo el hisopado y dice el Diego diste positivo y abajo dice eran en el 94. El análisis delató efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norepinefedrina y metaefedrina. Cinco sustancias que tienen efectos estimulantes y que también ayudan a perder peso. Qué linda cama que le hicieron, ¿eh? La AFA expulsó a Maradona de la selección por miedo que la FIFA decidiera echar a Argentina del Mundial por el escándalo. Yo creo que Argentina vencía en ese momento, el 27 del 6 del 94, 2-1 a Nigeria, ¿sí? Sí. Pero... lindo equipo tenía. Sí. Yo creo que hubiese ganado. Ese cuando lo hubiese ganado. La gordita rubia se llevaba al Diego de la mano. Por eso te digo, es la enfermera. La enfermera claro. Es la imagen más triste del mundial de Maradona. Y después está la nota donde él dice que le cortaron las piernas. ¿Qué había sido esa ronda? ¿Grecia? ¿Nigeria? Con Grecia creo que salió. ¿Te ¿Grecia acordás? ¿Fue 6-1 o no? 6-1 me salió. Que ahí fue el grito de Maradona a la cámara. Exactamente. Inolvidable. Inolvidable. No me acuerdo cuál fue el primer partido. Porque Grecia creo que fue el segundo. Bueno, hoy estaba leyendo que el día del futbolista va a ser el día que... ¿Croacia? No recuerdo. Puede ser, ¿eh? Croacia. Y después quedamos afuera con Rumania. Estoico. Con la Rumania de Javi. Estoico, ¿no había hecho un gol de tiro libre o algo de eso? No. Me equivoco. También vi que el día del futbolista va a ser el día que lo pasaron para el día que... del gol a los ingleses. Mirá, ese qué bueno, día ¿eh? Lo van a conmemorar. Muy bien, me parece perfecto. Muy bien. Perfecto, nos llamás al 1164-007047. ¿Tenemos mensajito. Un audio? A ver. Ah, listo, sí, sí. Ahí está. No, la Laura. Película esa es... Y Emilio Dizzi y Francella, la mejor pareja que hubo. Siempre, sí. Pero estamos la mejor racha, película Laura, para mí, no cosa. Sé qué opinarán ustedes, de ellos es Los Bañeros. Los Bañeros, ah, Los Bañeros. La amigo, estaba... lo puedo seguir mirando mil veces es? Que Gino me encanta Reni. Y me sigo riendo de las mismas pavadas que hace. Gino Reni estaba Paolo el Rockero. Esa película ahora no se podría hacer, porque Emilio Dizzi... Emilio Dizzi está... Le dice gorda lechona a la chica que está nadando. Es verdad. Pero yo creo que se lo toman... En ese momento no estaba que queda tan... el otro, ¿no? Che, escúchame, el bullying no estaba tan al día, ¿o no? Dios mío. No, yo creo... ¡Infeliz! Sí. ¡Qué hijo de... Vamos a ir con el próximo tema. Un tema que el video es impactante. ¿Por qué digo impactante? Sino por esto de las tratantes de blancas, la prostitución infantil... Soy la Asylum fue también una banda, un One Hit Wonder acá en la Argentina. Para mí no, para mí yo escuché más de Soy la Asylum. De hecho sacaron también Sexual Healing, Aliento Sexual, también fue muy escuchado en Argentina. Pero sí, este fue ícono. El video muestra gente desaparecida real, ¿sí? Así que vamos a escuchar Soy la Asylum, Runaway Train, dale. We'll be right back.

con esto empezamos a hablar. Arrancamos de las 90. Los mundiales. Esta canción erizante. Para acá nosotros, me la recordaba, la mejor canción de los mundiales lejos. Para nosotros emocionante y no, mira, inolvidable. Mundial Italia 1990, un homenaje al fútbol defensivo. ¿Sí? Bueno, el Mundial se disputó en Italia por segunda vez en la historia. Los italianos querían olvidar el Mundial organizado en Mussolini en 1934 y estaban dispuestos a conseguir su cuarta estrella de campeón. Sí. Los penales del Boico, ¿te Por acordás? Eso te digo, mucha defensa. Tantas cosas que pasaron, ¿no? ¿Cuál era? La lesión de Pumpido. Pumpido que se quiebra. Me acuerdo del partido con Camerún. Que pierde, que no al toque. Nos agarra Camerún en la primera ronda, ¿fue? Que nos sacude. Sí, y después le ganamos a Brasil de pedo. Con el gol de Cani, claro. Ese pase increíble de Maradona. Nah. Aparte, un partido recontra sufrido. El travesaño. Tiro en la pala, sí, increíble. ¿Sí? El guión de Brasil. Había un Tano que estaba re duro, no me acuerdo el apellido, que tenía los ojos así. Toto Esquilachi, ¿no? Ese, Esquilachi. Ese estaba pero durísimo todo el partido. No me recuerdo si no terminó siendo el goleador del Mundial. Si bien se fue en semifinales, sí. Creo que terminó siendo el goleador del Mundial. El Diego puteando en el himno cuando lo silbaban. Y después eso, llorando en la final. Eso uno no se olvida más. Ese, la canción es Un Estate Italiana. Un Estadio Italiano. Eduardo Benato y Gianna Nannini. Nannini. ¿Es un estado? ¿Es un estado italiano? Un Estate Italiana. ¿Pero es un estado? Un estadio, me parece, se llama. ¿Es un estadio italiano? Sí. Me parece que no. Se usó la. Estábamos mirando las pelotas, la Dida Estrusco. Etrusco, perdón. Y la mascota del mundial es Chiao. Que era la pelotita. Estaba re buena. El muñequito hecho un cuadradito con los colores de. Estaba re buena. De y la después vamos italiana. A pasar. Y ahí pasamos al 94. Al 94, al mundial, donde. Lo rajan al Diego. ¿Qué? A ver. Sí, acá es cuando el penalti de Baggio. Es, el que robó. El comienzo del fútbol moderno es el año 1994 ahí para el Mundial. Ahí ya empezó a cambiar, ¿no? Un poquito claro, ahí. Se disputó por primera vez en Estados Unidos la Copa Mundial de 1994. Sí. No tenía tradición de fútbol porque Estados Unidos no es fútbol, soccer, digamos, porque ellos le dicen soccer, y no el fútbol americano, que es lo más top de top allá. La música no... Superó la media asistencia de los estadios. El perro era el digamos, la mascota es Striker. El perrito Striker. Se jugaría con la Kestra. Es Kestra, ¿no? ¿Así se dice? Sí, Kestra. Sí, Adidas Kestra. Sí. Y de Daryl Hall, que es un... Ese... Este, a ver. Gorilland. No. Y bueno, es muy estadounidense, ¿viste? Esta canción es muy nacionalista. ¿O no? Suena. Escuchá. Horrible. ¿Quién la cantaba? Darry Hall, que es... Sí, tiene muchas canciones conocidas. You Tell Me King. Me parece que me equivoqué, pero es parecida. Escuchá. Muy estadounidense. En ese mundial el Diego volvía flaco, todo bien polenta. Bien polenta y ahí está. Lo bajaron de un andazo. El mundial de 1994 contó con novedades importantes como la entrada de los 3 puntos por victoria en lugar de 2 habituales. El fútbol defensivo de Italia 90. Y también ahí, mirá, escuchame. ¿Este tema estuvo en el Mundial 94? Sí. El año 1991 fue, y ya me dio el pie el operador, la muerte de Freddie Mercury. Ya que está... We are the champions. Es... De hecho, la coronación creo que había sido con este tema. Por eso. La fiesta de cierre. La canción del 90 es Un Verano Italiano. Un verano, un estate, mirá. Lo estuvo ahí buscando, está, ¿eh? Se había quedado sí, ahí. Se había quedado. Se hace, ¿y la pelota le dijimos? No. La pelota la dijimos. Pelota... Sí. Bueno, el tercer cambio fue fundamental, bueno, porque había muchas altas temperaturas, o sea que se hicieron a las tardes estadounidenses, se hicieron bajo por el tema de del calor, ¿sí? Después podemos pasar al 98. ¿Vamos al 98? Francia 98. ¿Eh? Ay, dale, vamos, dale. Hola, chicos. Bueno, soy Sila Amaral. ¿Cómo me gusta el programa de hoy? Nada, yo voy a contar una anécdota de cuando trabajaban Four Seasons en Park Hyatt. Ah, qué cheta. Año 96 empecé a trabajar. Primer evento social que me toca. Sí. Me toca un casamiento. 5 o 4 viernes, 4 o 5 de octubre del 96. Nada, me tocó el gran salón del hotel donde se hacía el evento. Tenía unas puertas de roble pesadísimas. Todos los amigos de la novia, el novio, todos estaban en pedo mal. Con lo cual yo cada vez que querían forzar la puerta para entrar porque les era pesada, yo les abría. En una abro y el gran evento de mi vida en el 96 fue que conocí y saludé así a centímetros a Chayanne y morí de amor. Que y re fanática de Chayanne. Salome. Después trabajé, yo de adolescente amaba a Luis Miguel y trabajé para él y un loco de atar, pobrecito. Pero bueno, nada, si tengo que recordar algo de los 90, pero perdón que me vaya hacia me importa, otro tema, pero la verdad que es un suceso importante que sí. Para mí, inolvidable. Sí. Les mando un beso, me encanta el programa de hoy, siempre me encantan, pero hoy... Sobre todo, besos. Escúchame. Y sí, Chayanne. Yo en esa época me pasó que le abría sí. Catherine Zeta Jones. Ah, cierto, habías contado que te querías y matar. Abrí y le cerré la puerta, me quedé. Oh. Y le volví a abrir. No estaba mal. ¿Qué haces? Después la vi, claro, la vi también a Shakira en la época de pies descalzos. Sí, niños blancos. Los rulos, petiza, minifalda. Camperón de cuero largo, viste, esos tapados de cuero qué largo. Qué suerte esta gente. Porque, claro, y obviamente, debe estar linda. Obviamente, claro. Los Stones. Che, escuchame, acá tenés Zeta Jones, ¿qué pasó después cuando le abriste de vuelta la puerta y deciste, me equivoqué? ¿No? No, se reía, obviamente, como que la reacción fue buenísima, porque yo dije, pero... Escuchá. A ver quién saca, quién cantaba este tema mundial 98, Francia. Qué feo tema, perdón. Pero mundial, no mundial donde el Cholo lo hizo echar a David Beckham. Recaliente se fue. Ahí está. Ale, ale, ale. Cómo lo cargaban a Matías Ale. Sí. Ricky Martin, a mí me encanta, pero este tema para mundial. Creo que había un preguntando quién lo canta. Ay, claro, bueno, no importa. Había un, como un muñeco gigantesco, ¿no? En la apertura que iba caminando todo por las calles, me acuerdo, en la inauguración del mundial. Mundial. Botics. Mundial Francia 1998, la Revolución Francesa. Francia organizaba el segundo mundial de su historia en 1998. Se descocó el conde, ¿eh? Ahí está. Está en su salsa, ¿eh? El conde está con Ricky Martin. Ahora se encrema, se saca la musculosa. Vamos con el estribillo. Ya se está pezoñando. Vamos, ¿eh? Ahí está. Vamos a tocar la manito. Ale, ale, ale. 60 años después de la sociedad del país había cambiado completamente y obviamente organizaba su segundo mundial de su historia en 1998. La mascota del mundial se llamaba Footix. ¿El pájaro era? Gallo de color azul. Un gallo era. Un gallo. Y el balón de juegos era la tricolore, que emulaba los tres colores de la bandera francesa. ¿Alguno se acuerda quién fue la figura del mundial? ¿Del 98? ¿Henri? ¿De Francia? Henri. Titi. Sí. El Mundial 98 contó con novedades importantes para empezar. Henri lo llegué a conocer acá. ¿Sí? Mira, me acuerdo que siempre en los mundiales estaba Susana Jiménez. Es verdad. Giordano. Giordano. Marley de Giordano. Bueno, en los 90 los no desfiles de Giordano también. No me peguen, soy Giordano. Bueno, los desfiles de Giordano. Claro, los la 90 otra vez por ejemplo. Yo puse a Jean-Claude Van Damme que había venido. Estuvo. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, saludando a todo el mundo. Y los veranos eran clásicos. Los veranos era Jordano. Para ver la Valeria Massa. Nicole Neumann recién. Sí, a Teté Custaró diciendo que noche Teté, porque estaba ella ahí diciendo todo. La otra novedad era la entrada en vigor del gol de oro, ¿sí? Que de marcarse claro. La prórroga decidiría el vencedor de una eliminatoria. Ah, ¿sí? Mira. Después lo sacaron el gol de oro. Después ¿no? lo sacaron, exactamente. Sí. Qué lindo, las mundiales. Las mundiales, hasta acá porque estamos en el 98. 90, ahí cortamos, en el 98 ¿sí? se terminó. Acá fue el cabezazo sí. a Materazzi o fue en el 2002. 2002 fue, ¿no? Sí. Fue cabezazo, ¿eh? Zidane. Qué raro, ¿no? Aparte de un jugador de la calidad de Zidane. ¿Y quién lo echó? No lo esperabas eso. ¿Quién lo echó? Elizondo. Claro, tenés razón. Que fue, creo que uno de los únicos pocos árbitros que inauguró el Mundial y lo cerró. Argentino. Mira, siempre ahí en nosotros, todos lados. Nosotros lo vemos acá siempre en la novela de Jesús. De Bernal dice que es Elizondo, ¿verdad? Qué tool, ¿eh? Ahí tenés. Sí, sí, siempre me gustó. Buen árbitro. 11-64-007-047. Hablando de argentino. Sí. Argentino tenemos todos nosotros. Los mejores jugadores del mundo son argentinos. Maradona, Messi. Tenemos el Papa argentino. Ronaldinho dice. Favaloro. Ay, Dios mío. Favaloro que sí. Inventó el dulce de leche. Favaloro inventó el bypass. Exactamente. Es verdad, ¿eh? Los mejores. Lady Di pierde la vida en 1997. Guido Zuller dice también. Guido Zu. No, pero Guido Zuller, un capo total. Sí. Fatídico accidente de coche, moría Lady Di junto a su pareja Dodi Al-Fayed, que dicen que fue un accidente, pero hicieron muchas investigaciones y sale que decían no fue un accidente. Estaba alcoholizado el conductor, no, el chofer. No, después le hicieron un peritaje, le hicieron hace poco un peritaje y salió que no. ¿No? ¿Sí? No. También un accidente muy importante en los 90 cuando murió el hijo de Menem. Exacto, que decían que era por el atentado de la AMIA. Con Silvio Oltra había sido eso, exacto, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. 1990, Alemania vuelve a ser un único país y le dice adiós al muro de Berlín. ¿Sí? Imagínense, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Qué feo, ir ahí, por un Dios. Muro. Me acuerdo que se vendían, en ese momento no era tan visto de internet, pero se vendían los pedacitos de muros. Sí, exactamente. ¿Cómo me gustaría visitar todos esos Alemania, lugares? Alemania, dicen que es hermoso. Y a mí en un momento me hubiera gustado ir a ver la muralla china, ahora no iría. No, ahora no quiere saber nada con los chinos. 1997 llega el DVD. DVD. ¿Sí? Y acá la marca está Blockbuster, nos venía a robar a la Argentina. ¿Te acordás si íbamos a Quilmes a alquilar una peliculita? ¿Te acordás que tenía, hay otro videoclub que después salió? En principio era Errols y después pasó a ser Blockbuster. No, yo nunca fui ahí. En principio la marca original acá en Argentina fue Errols, que era una marca chilena. Sí. Sí. Después lo que fue la cadena Errols la compra Blockbuster. Lo mismo que alquilar un VHS también, era todo un... No sé, un evento, ir al videoclub, elegir la película. Nosotros teníamos el videoclub de Mauri. Estaba Le Mauri, Bocinón 12 de octubre, frente a la entrada de Lourdes. Claro, algo, ¿no? También. Había otro también en Pellegrini y Mosconi. O sea, la otra esquina de Lourdes. ¿Iban hasta ahí a alquilar? Ese nunca. Cuando nos rateábamos de la escuela teníamos que buscar cuál estaba, porque nosotros teníamos un momento en la clase de filosofía. Claro, teníamos que entrar a la película y a veces nos olvidábamos. Yo me acuerdo acá en lo de Mauri, que pasaba apenas entraba, mirando para la derecha, estaban las porno, ¿viste? Tenías que ir así mirando. Y pasaba y miraba de reojo, ¿viste? Pasabas carpeteando de reojo y disimulado. Porque... Bueno, y a Mauri también en la época te alquilaban los jueguitos. Lo de Family. Y Sega también, sí. Claro. Speedway, esa era las mejores películas, ¿te acordás que estaba? Acá en Calchaquín, ¿te acordás? Vendían ella los heladitos, ella era alta top. Alta gama. Exacto. Así que en 1997 llega la calidad de visión, llega el DVD. El DVD. Llega una cosa que revolucionó todo, empezaron a salir los DVD portátil, DVD esto, DVD el otro. Y otra noticia antes de ir al próximo tema, Nelson Mandela después de 27 años es libre en 1990. Imagínense esto. Al día de hoy que todavía sigue el tema de la discriminación racial, ¿sí? Muy Nelson Mandela fue eso. ¿Y fue en qué año gana el Mundial de Sudáfrica de rugby? ¿Cómo? Me parece que en los 90, me parece. En los 90 tiene que haber sido también. ¿Viste que la vi hay la una película está buena. En los 90, ¿no fue? Invictus. Con Matt Damon, ¿eh? Matt Damon. Sí, el protagonista, es el capitán de Morgan Freeman haciendo un papel increíble. Es igual. Es un genio igual, ¿eh? Es un genio. Hablando de películas, Titanic. Titanic, 1998, 11 Oscar en Hollywood. ¿No? 11, mira. ¿Sí? De Spielberg, ¿no? DiCaprio. DiCaprio y Kate Winslet. Por ahí tiene que haber estado también el principio de las películas de nuestra época de terror. Sexto Sentido, Proyecto Blair Witch, también deben haber estado ahí. De 90. Creo que Sexto 90 y algo. Sí, el final de Sexto Sentido, no te lo esperás, pero te quedás así. Nah. ¿Y El Señor de los Anillos, la primera, cuándo fue? No, ¿2000 y pico? 2000 y pico. No, no estábamos ya nosotros. Ya ¿2004 nació? Sí, sí, sí. ¿2002? ¿2003? No, 2003, creo. Bien, vamos a ir con el próximo tema y después seguimos con más locuras de los 90. ¿Vamos con un par de temitas? Sí. Eddie Brickell, este tema te gusta a vos, Y.A.M. ¿Te acordás que te lo hice escuchar la otra vez? A ver, escuchá. A ver, pues yo por nombre no, no muy buena banda, ¿eh? Escuchá. Ah, me encanta. Vamos, y después volvemos con un doblete. Con más insomnio, dale. I'm not aware. Insomnia por Radio Box 102.9. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane. Insomnia, no te duermas. No importa, no importa, se pegó. Pero igual, de vuelta estamos acá. Mamá, mamá, se pegaron los fideos. ¿Qué pasó, hijo? Déjalo que se mate. 22:53, 14 grados. Lo que acabamos de escuchar es Eddie Brickell, nacida el 10 de marzo de 1966. El primero, ¿no? El primer tema. What I Am. Un éxito muy MTV. ¿Sí? Sí. Años, ¿sí? Años. Cónyuge Paul Simon es el cónyuge de Eddie Brickell. ¿Cuándo se terminó lo que es MTV, el MTV real? El MTV real en el 2000. De videos y música copada. ¿No? 2000. Yo creo que cuando ya empezaron a poner a Ren y Stimpy. Sí. Ah, verdad. Ya ahí se empezó a Celebrity Deathmatch. Eso ya está. Sí, ahí ya está. Y después acabamos de escuchar, acá hay gente que le gusta Alanis Morissette. Nacida el 1 de junio de 1974. Sí. Cantante, guitarrista, compositora, productora, actriz canadiense. Lindos temas tiene. Sí. Yo creo que es esas personas que tienen una genialidad distinta. Exacto, eso es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando justamente. Yo les contaba a ellos el detrás de Alanis Morissette, que estuvo con Ryan Reynolds, que es un Linterna Verde de Deadpool. El canto al hombre perfecto. Tiene facha. De lo que es el cuerpo. Es como un superhéroe, ¿viste? Esos cuerpos que voy a decir, lo trabaja el tipo, ¿no? Sí. Ayer estaba viendo, porque ayer justamente estaban pasando en un canal de cable X-Men. Entonces pusieron todas películas del estilo X-Men. Sí. Y pusieron Deadpool y Deadpool 2. Y la altura. Tiene altura, de ¿viste? Reynolds. Sí. La altura. Sí. Estaba al lado del actor que hace de Thanos, no me acuerdo ahora el nombre. Pero, sí. No, ese es enano igual. ¿Viste? Y le sacaba bastante. Sí, sí, sí. No, sí. Lo que pasa es que es... Sí, es linda Rachel McAdams. Está, el operador está. Para hoy... mí, Rachel McAdams es hermosa. Escúchame. No te, le da un beso a la... Otra también, Amy Adams. Amy Adams también es muy bonita. La mujer rubia de, también. La ¿no mujer es? De Superman, digamos, del último hombre de acero. Sí. Ah, la de ojos claros, medio colorada. Claro, ella estuvo casada, no, estuvo de novio muchos años en la época del del 97 cuando sacó, fue éxito en MTV con este tema que le cantó al ex pareja de ella. Se casa con Ryan, no se casa, se pone de novia con Ryan Reynolds, casi está por casarse y él la deja por Scarlett Johansson. Sí. Se casa con Scarlett Johansson y la deja Scarlett Johansson, o sea que tiene el tupé de dejar a Scarlett Johansson. Era el Nicolás Cabré de... Sí. Ahora está con otra actriz que no es muy conocida, pero ya tiene una pareja. Tiene, sí. Y esta semana cumplió el actor de Thor los años también. ¿Sí? 37 años, ¿sí? ¿37 años cumplió? Está bien, están hecha mierda. No está, pero no está. Tiene facha el rubio. Me vengan a decir que no tiene facha el tipo, porque no. Depende, con el pelito largo. No, mirá, no, en comparación a nosotros, por favor, no miren el Facebook. En comparación con nosotros, no tiene nada que hacer el pibe. No, con pelo largo era horrible, ¿sí? Bueno, y otra peli... Todo. El otra película que fue... Muy descuidado. Película de los 90, ícono. Matrix. Matrix, sí, sí, de los 90, un antes y un después. Chucky 80 y pico, ¿eh? Sí, sí, arrancó Chucky. Chucky 88, 89. La otra vez me estaba mostrando unos VHS cuando. ¿Y Hellraiser? ¿87? Sí. El pacto. Para mí, de los 90. Warlock es... no, Warlock creo que es 91. Ay, 90, 91, ¿cómo me gustaba Warlock? Warlock creo que es 91, sí. 90 lo que se veía mucho era. Trans Europa. Un detective suelto en Hollywood. Pistola desnuda. Otras 48 horas. 1988, Chucky, chicos, ¿eh? De mendigo a millonario. Duro de matar. Con este Bruce Willis. El primer Chess Play es 1988. Bueno, 1988. Karate Kid. De ese un príncipe suelto, ¿cómo es? En Hollywood. En Nueva York. De Beverly Hills Cop. Esa, ¿no? La que... La del gordo, perdón. Sí. Pero era gordito. Ese actor no murió. Ese murió, ¿no? No digas gordo. No, ya sé. No, perdón. Yo dije perdón. Pero el actor, no me acuerdo el nombre. ¿Quién? Del actor. Del ninja que es el hombre que es obeso. Sí. No me acuerdo cuál es la película. Tiene una cara media extraña. Es de risa. Y el actor murió. Murió. No, medio coloradito que hacía muchas sí, comedias. Sí. Arma mortal. Forrest Gump. ¿Forrest? ¿Estuvo en los 90? Matilda. Toy Story, la primera, salió en los 90. ¿Sí? Nah. Sí. Qué linda Mulan. Película. Bueno, de hecho, Monster Inc. también creo que fue en los 90. Sí, Star Wars, episodio 1. Ah, está. Hombres de Negro. Nah. Sí, la primera. The Truman Show, película que me está encanta. Está linda la película, sí, sí, es sí. The Truman Show. Hércules. Mi pobre angelito. Bueno, esa me la tengo que comprar en Blu-ray, las dos. Mi pobre angelito. Sí, clásico de Canal 13. Mi pobre angelito. Corazón valiente. Blade, el caza vampiro. Bueno, en la 13 está Ryan Reynolds, que tiene esa barba que no me gusta. En esa Blade película. Trinity. La lista de Schindler. Sí. Tienes razón, no me acordaba que estaba Ryan Reynolds. Jumanji. La máscara. La máscara, que la 2 fue un desastre. Rescatando, no, malísimo. Cierto que lo había dicho. Rescatando al soldado Ryan. Nah, esa de las... Nah. Sí. Peliculón, sí, para mí. Yo el otro día la vi, la pusieron en Netflix y la vi. Muy buena. ¿Cuántas veces la viste? ¿Dos veces? La escena... Dos veces más, cuadra que la pusieron 1998. Cuando arranca la película... Cuando baja... Además es una re historia igual, ¿eh? Rescatando el soldado Ryan. Sí. Tiene todo un mensaje... Que suena, ¿te acordás que dijimos? Sonaba de Piaf, que escuchaban. Sí, claro. Sí. Tom Hanks... Fight Club. La que están dando mucho en cable es Pearl Harbor. Me iba a salir La Caída del Halcón Negro, no, pero Pearl Harbor. Y La Caída también está buena. Está Ben Affleck. Ben Affleck y Ben Affleck. Y Ken Beckinsale. Ahí está. Qué jóvenes que están todos en esa película. ¿Armagedón? Notting Hill. ¿Dónde está? Armagedón con Liv Tyler, justamente. El joven manos de tijera. Me encanta. El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes. Atracción fatal. Ni idea. Y acá que estábamos hablando de Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, ni idea. Sí. Ay, ahí está el operador que está, mirá. Belleza Americana. Muy buena película. Eso Belleza está Americana, buenísimo. Muy buena película. Sí. ¿Cómo termina esa película, eh? Es un tema. Porque se comió cualquier verso de la pibita que era un desastre. Pobre la pibita. Armagedón, acá está también. American Pie, la primera. Salió en el 90. Sí, también estaba muy buena. Porque del 80, no, 80 y pico. Algo. Milagros 85. Inesperados. La del policía este de Tom. Tom Hanks sacó muchas la películas. Verde, en la Milla Verde. Que le, bueno, Filadelfia también debe haber sido de los 90. ¿Sabes dónde la vi? Sí. Película El jinete sin cabeza, que me encanta. ¿Rambo de cuánto es? Rambo, Rocky, Rambo, todo sí, eso. Bueno, acá no me sale Rambo. No, Rocky. No. Sí, que Rocky, no sé si la primera es del 70 y pico, creo. Si no te fue la primera película de Tom Cruise como este agente de Misión Imposible fue en los 90, claro. ¿Sí? Bueno, y después seguimos con más películas, porque si no, se me va el programa y tengo bloque Trabax. ¿Vos viste todo lo que tuvimos? Sí. Mujer Bonita. Mujer Bonita. Ese fue el primer VHS. Sí. Thelma y Luis. Thelma y Luis también es de los 90. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Y Gwen Stefani también es una bella mujer. Es hermosa. Y si me dice hash. Ya está. Vamos con No Doubt, Don't Speak. No hables. Dale. Don't tell me.

revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo, llamando al 11 44 34 56 88. En Quilmes y alrededores, Distri 2M cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo, dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslado responsable para tus mascotas. Por pedidos, seguinos en Facebook como Distri 2M, donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. Muy bien, continuamos con Insomnia. Estamos recordando, no nos alcanza el tiempo para recordar películas. Tantas películas en los 90, pero íconos, actores íconos que han salido en los 90 y que siguen al día de hoy. Muy bueno. Escuchamos a No Doubt, banda formada de rock en 1986, en California, Estados Unidos, con la señora... Los X-Files. Expedientes X, sí, eso del, creo que fue la primera serie que trató el solo Rosita. Manda un mensaje diciendo que le gusta. La primera serie de, que habla de ovnis, digamos, ¿no? Sí, claro. Esta cosa. No vi ni un capítulo, vi la película. No, vi la película, no me... ¿Nunca viste X-Files? No. ¿La serie? A ver. No me copo. A ver. Noche, ¿cómo andan? Acá escuchando el programa Insomnia de Vox. Le mando un saludo enorme a Gisela, a Marcelo, a Ariel. Soy Nacho Vivaldo, de arroba nbcortamúsica, tanto en Facebook como en Instagram. Les agradezco por la introducción y les mando un saludo enorme. Ahí está, va a venir en cualquier momento Nacho Vivaldo. Saludos para Vivaldo, Nachito, ¿no? Querido, dale. Entonces, otro sorteo para hablar. Estar haciendo un vivo en algún momento. Claro. A ver. Hola, buenas noches. Insomnia. Pincha y locutor. Acá prendidos a la radio, junto con Solo Rosita. Ahí está. Les mandamos un cariño grande y bueno, la consigna de la película son los exterminators. Sí, ya está, ya termina. Bueno, muy bien, muy bien. No, mucho no nos entendió. Bien, muy bien, Diego. Por ahí lo encontramos acá el sábado, ¿eh? Ay, no sé, no quiero, no, el sábado no. Tienen prohibido. Pizza, birra y faso es una película de los años 90. No, no, 90, 90. Con este actor, el cordobés, que tuvo una vida trágica, ¿sí? Un accidente de moto, Constitución. Estuvo, exacto. ¿Cómo se llama? Gasoleros, no. ¿Gasoleros? No, Campeones. Campeones. Ahí el cordobés boxeo, salió en Campeones. Sí, y sí, se hizo sí. conocido, obviamente. Después tuvimos a Gatica el Mono, ¿sí? Que es la vida del mono Gatica, ese sí. gran boxeador. Una vida trágica. Familia acá en el barrio tenía Gatica. ¿Sí? Sí. Mira. Al lado de la familia Rocha vivía la familia. Ah, de... mira. Dice, murió el atropellón colectivo. Sí, un colectivo. Sí. No me acuerdo del final de la película, muestran eso. Un tipo que tuvo la oportunidad de tener mucha plata, pero la gastó toda. En ¿sí? la película muestran que se saluda con... Con Perón. Sí. Yo no Tango, pero... sí, dos potencias. Claro. Sí, él era muy... Tenía un ego estaba muy grande. Estaba agrandadito el campeón. Sí, sí, muy grande. Tango Feroz, que creo que fue... Esa la vi, estaba muy buena. El ícono de los 90. Sí. Cecilia Dopazo, muy bien luqueada. Sí. Muy bien y Fernán Mirás, excelente. También. Excelente. Sí, sí, sí, sí. Caballo Salvaje con Leonardo Sbaraglia, Rubio, y el señor Héctor Alterio, un genio. Y Cecilia Dopazo también. Cecilia Dopazo en la película. Puta que vale la pena estar vivo, ¿no? Yo la peor de todas, que es la vida de... Yo la peor de todas. No, la pienso. Después estaba Ceniza del Paraíso también. Cenizas del Paraíso, que también está, es de Marco de Marcelo Piñeiro, que es el mismo director de Caballos. Ahí está. Está con esta. Guardia, esa, guardia la de. La de Coso. Con esta Diego familia, Torre. Sí. Martín H, que está el señor Federico Lupi, esta muy buena película, Martín H. Todas dramáticas siempre. ¿Matar al abuelito también era de los 90? Creo que sí, con Federico Lupi. Sí, era es coproducción, verdad. ¿No? Sí, mexicana, coproducción, Argentina. Sí. 100 veces no debo. ¿Es de los 90? Sí, es de los 90. Sí, qué sí. Buena película. Yo hubiera pensado que era de los 80. No, 90 y pico. Perdido por perdido. Perdido por perdido, Comodines. Comodines, sí. Comodines también, muy buena película. Muy buenas cosas. Ranking de películas, seguimos. Tiempos violentos de Tarantino. Ahí está. Brandoni estaba loco. Se recalentó. Y Norma Leandro apañando a Andrea Luca. Era bastante rapidita al final. Andrea Luca era terrible. Había una dramática también, Darse Cuenta, pero sí. No me acuerdo si es 90. No, es 80, me parece, Darse Cuenta. Sí. Bien, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Vamos con más. ¿Tenemos algún mensaje tuyo, Ariel? No. A ver, no, porque estamos con el video nuevo. No ahí está. Nada todavía. Vamos a ir entonces con el próximo tema, así aceleramos. Musiquita. Garbage, Stupid Girl, dale. Insomnia, no te duermas. Thank you. Garbage, banda de rock alternativo presente de Estados Unidos, formada en 1993 por la cantante escocesa Shirley Manson y por los tres productores estadounidenses Butch Vig, Steve Marker y Durick Erickson. Ha vendido 25 millones de álbumes alrededor del mundo. Oh. 1992 es un año para Garbage importante, con este Stupid Girl o cuando o Only Happy in the Rain, eso. Perdón que te interrumpa, sí. Yo creo que están los temas de Guns N' Roses, Metallica. Ahora vienen, claro. Blind Melon. Lo más importante de los 90. Wow. Blind Melon, banda de rock formada en 1989 en el estado de California. Con este cantante que tuvo una muerte muy... tomate un poquito. Persona, date, deje el vaso fuera. Anda, tranquilo, Ari. Banda formada en 1989 en el estado de California. Su actividad se extendió desde ese año hasta 1995, año de la inesperada muerte de su vocalista Sharon Hoon, que tenía solamente 28 años. Ayer justo te contaba que murió por sobredosis, ¿sí? Después sí. De eso, la banda nunca más volvió a ser la misma. Nos podés llamar al 1164-007047. Y una de las noticias de los 90, así ya después de esto empezamos de vuelta con la música, que en 1998 comienza la locura portátil, comienzan los celulares. Telefonía móvil. Los telefonía móvil. Era una fortuna salía. Una fortuna, y sí, porque no era para cualquiera. Ah, como hablábamos con Ariel, eran los famosos y conocidos ladrillos. Sí, después fueron saliendo otros, hasta claro. Llegar a lo que tenemos ahora. Claro. Mirá, estamos transmitiendo por internet, es increíble. Sí. Es increíble. La tecnología, ¿quién se iba a imaginar? Ahora los contactos así, videollamadas por WhatsApp, todo antes. Increíble. Sí, yo tuve BlackBerry. Sí, yo me sentía... ¿Te acordás del BlackBerry que tenía? Antes de tener teléfono, era... era, teléfono era común de línea, era, sí, sí, te, sí, era sí, no sí, tenía sí, cualquiera en el barrio. No, no, no, no, no. Es verdad. Sí. Tenía poca gente el poca teléfono gente de línea. Tenía en el barrio. Igual que tener dos televisiones. Sí. ¿No? ¿Y aire acondicionado? Sí, los aire acondicionados. Yo cuando era chico tenía ventilador y gracias. Yo igual. Pasaba el verano con eso y ni me quejaba. Mi tía, que bueno, en el momento ese mi tío en los 80 gana el PRODE. Sí. El famoso PRODE. No, no, no, ganó bien, ¿eh? Él y ganó un par más, creo. Ah, pero ganó con un montón. Ah, pobre tu abuela. No, no, no, mi tío Felo se compró un chalet acá atrás de Jumbo. Claro. Departamento en Palermo, Mar de Plata, bueno, así que agarró un buen... Buen, sí. ¿Sabés qué fue la primera casa de ahí de la zona de Jumbo que tenía aire acondicionado? ¿Viste ese aire acondicionado viejo? Y bueno, imagínate. Claro. Mis primos divinos estaban ahí. Un chalet, ahí, antes de tener un chalet. Sí, ¿eh? A full. Igual que ahora, ahora tenés un chalecito. Bueno, no, pero tiene en cualquiera. Ese momento, viste que era todo un tema. El de... bueno, y en... Y es todo un tema, ¿viste? Cuando no querés opinar, decís, es todo no, un tema. No, todo tema por las dudas, ¿viste? Yo, ¿viste? Me fijo bien en lo que ¿viste digo. Viste, cuando te están contando algo y no sabes qué decir, sí, y es todo un es tema. Es todo un tema. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Y una de las cosas también desastres naturales en el 98 fue el huracán Mitch, ¿sí? Sí, desbasta Centroamérica y se estiman 11.000 muertos. Mira, ¿por qué siempre los huracanes entonces le ponen nombre de mujer? ¿Viste? Bárbara. en los Simpsons siempre aparece, ¿viste? Todos esos huracanes. No me acuerdo bien del de los Simpsons, pero seguro Ariel se debe acordar. ¿Te acordás alguno de los huracanes que no nombran? Hay uno con Homero que era en el ojo del huracán. Sale sí, pensando en que no hay nada y está en el ojo del huracán. ¿Qué dije? 1994 se suicida el líder de Nirvana, Kurt Cobain, ¿sí? Que no se sabe bien, dicen que no fue... ¿Abril? Sí, del 94. Rey León, récord en todo el mundo. Taquilla. 1994, se estrena un dibujo que pega duro al corazón de grandes y chicos. Yo vi la animada, la hecha por computación. No, pero nada que ver con el... Sí, nada que ver con el dibujo igual. Y... No pareció tan triste y dramática como me la pintaste. En la época que salió fue un éxito y además fue duro en ese momento. Ver un convengamos dibujo... que Disney tiene eso de pegarte el palo como con Dumbo también. Sí, Bambi. Sí, sí, sí. No, Bambi. El Bambino. Película también dramática, dibujito de acá que nunca pude ver y no la pienso ver. Trapito o Todos los perros van al cielo. Dicen que es terrible, pero no. Todos los perros van al cielo, yo me la paso llorando. Sí, hay una película que me llevó a ver mi mamá al cine, que era la de Pinocho, pero era así con personas reales hechas. ¿Sí? Creo que la Piquio o no sé otra hacía de Pinocho. Sí, y viste que la Piquio tiene nariz de Pinocho. No me acuerdo, una actriz conocida hacía de Pinocho. Bueno, ahí una persona le dijo Pinocchio, entonces me salió Pinocchio. Pinocchio lo yo hizo... Yo me acuerdo de pero decir Pinocho. Pará, no pero Pinocchio... Esperá, Pinocchio es italiano. Es que es el nombre. El nombre es Pinocchio. Me vas a dejar hacer decir una malas palabras, casi te digo. Es Pinocchio. Sí, ¿queda dentro una ballena, puede ser? Claro. ¿Pinocho? Y lo salva Geppetto. Geppetto. Geppetto lo salva, pobre. El carpintero. Pinocho. Sí, el carpintero. Yo no lo puedo creer que Ana María Picchio hizo Pinocho. Me parece, operador. No, yo tengo la idea también. No es de la nariz de Pinocchio, pero. ¿Sí? Yo ahora que lo decís tengo la idea. ¿Sí? Ahora voy a ir a ver. Me quedé. Llevó, ¿te acordás la canción del viejo hospital de los muñecos que aquí no se lo habrán cantado? Sí. Viejo hospital. ¿El Topo Chicho? ¿90 era? No, el Topo Chicho. El Topo Chicho. No, más que de la China. En los 70 empezó el Topo Chicho. En Italia. Ah, pero. En los 80. Claro. Vino a la Argentina en los 80. Caro Sinarizota en los 80 también, ¿no? Sí, Caro Sinarizota en los 80. Sí, bueno, sí, pero lo veía. Y en el año 1993, tras 17 meses de búsqueda, se encuentra y se mata a Pablo Escobar. El señor Pablo Escobar. El control. El mayor narcotraficante del momento. Tipo que quiso secuestrar a Michael Jackson para que le cante a los hijos. Sí, sí, sí. Esto tenía un plan, pero nefasto para agarrarlo a Michael Jackson. Y se lo quería quedar con él, que le cante. Es una onda lo que hizo el señor Burns con Tom Jones. Una cosa así, sí, sí. Bueno, vamos al próximo tema y ahora sí, vamos con esta gran banda de los años 90. Con este señor... Ícono. Ícono, con sus calzas. Esto es lo más 90 que hay, sí, me parece. Sí, sus calzas y sus zapatillas Converse grandotas. Con ese bulto... No quise decirlo. ¿Qué tiene? Para mí tenía un paquete de medias. Para mí algo. Tenía las medias ahí, Porque las calzas blancas. Exacto, que se ponían. Un Axe. Escuchame, y además tenía ese pelo todo bien lacio, hermoso, colorado, lindo. Tenía facha, tenía. Ahora está hecho una mujer. Bueno, vamos a ir con Guns N' Roses y esta lluvia de noviembre que, digo, hay una temazo, parte que es instrumental. De punta a punta. Increíble. Dale, el vamos. Video también. Sí, buenísimo. Thank you. Continuamos acá con Insomnia. Guns N' Roses, ¿no? Banda, la primera que escuchamos, Guns N' Roses, banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood, en la zona de Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles, en 1985, con este Axl Rose, Dizzy Reed, Duff McKagan, Slash, ¿sí? En la cresta de la ola. Sí, a full. Y después estos señores que, la verdad, la vez que los vi, me dejaron con la boca abierta. No soy fanática, me gustan algunos temas, pero la verdad... Buen show, buena música. Banda estadounidense de heavy metal originaria de Los Ángeles, pero con base en San Francisco desde febrero de 1983, con el señor Lars Ulrich y James Hetfield, ¿sí? La mujer de Hetfield, que es Argentina. Argentina. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo. Rosarina, es verdad, Rosarina. ¿No? Bien, vamos entonces a empezar ahora con esta señora. Escuchá. Marcelo se rehusaba. Bueno, yo soy fanática. A mí me gusta esa Madonna. Tarde Metallica. Muy buena, pero y bueno. Y es la magia pasa, de la radio. Sí, bueno, esa es la magia de la radio. Y bueno, es Leonardo. Es por ir por todos los rumbos de la música. Está ¿sí? bien, está bien. Pero ¿cuántos años? 61 cumplió? Años. Madonna lo. O 62, ¿no? No, 61. 61. Tiene un novio de 24. 27 años. 27. No es ninguna tonta. Mira, morocho. Morocho, alto. Oscura. Y también. Negro belga. Lo festejó. Más o menos. Lo festejó en Jamaica. Qué? ¿Sí? Por eso anda con bastón. Le agarró el novio, 27 años. No. Partió pará. Un queso. 27 años, bailarín de ella. Fumó marihuana. ¿Quién? Madonna. Después vayan al Instagram que tiene todo. Lo festejó en Jamaica. Pero eso es lo menos que habrá hecho. Sí, bueno. Festejó en Jamaica ahí con todos los tamborcitos. Jamaica. Sí, vamos con el especial de dos temitas y después nos vamos con el bloque Trabax de Madonna. Estas son dos canciones de los 90. Sí. ¿Sí? Un disco que para mí fue buenísimo, que fue Erótica, ¿sí? Que en ese momento saca el libro Sex, ese libro sí, tan controversial. Sí, con fotos, ¿no? Con fotos. Y bueno, Deeper and Deeper, Human Nature, Madonna, para todos, dale. Está bueno, está bueno. Dale. We'll be right back. Bien, continuamos con Insomnia acá en Radio Box 102.9 y ya terminando este gran programa. Especial rock de los 90. Y bueno, y esta Madonna que queda ahí entre medio del rock. Es la reina del pop. Media... Sí, bueno, pero la puse yo está así. Infiltrada, porque, bueno, está infiltrada. Está infiltrada, como pero siempre. Pero ahora venimos con un bloquecito de Britpop, ahí entonces. Está, ahí está. Sí, sí. Bien. Saludos para José, vecino acá del barrio. También tiene muy lindos gustos musicales. Masajista. La semana que viene no, la otra recién estaríamos haciendo el la sorteo. Semana que viene arrancamos, hacemos un especial de música en vivo. Pero como decíamos recién, que ya nos pusimos de acuerdo, que se me está por caer el micrófono. Vamos a buscar shows icónicos, algo que ya ha sido Bruno Mars en el Super Bowl, ponele Queen en Wimbledon. Todo un variadito, música moderna. Sí, está apagado, parece. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Dale. Qué malo que es. Vamos a buscar esos shows que no fueron algo. Que no fueron. Que no pasaron desapercibidos. Exacto. Así que, bueno. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hay gente que está detrás de la radio y no quiere llamar, pero por vergüenza nos escuchan. Así que todos estamos re agradecidos a toda la familia de Vox. Desde Clave Aporta, a todos, toda la gente que siempre nos está haciendo el aguante detrás del otro lado, ¿sí? Ya sea por la aplicación, o sea, así como Laura que está escuchando desde Laurita. La aplicación. Está contenta, le gusta. Sí, las cosas de los 90 este le encantan. Programa. Sí, el paranormal lo detesta. Ahí, y porque ella se puso... Al vivir solo, todo sí, eso sí, se sí, complica. Sí. Tenemos, que... Yo ya estoy pensando en empezar a preparar el próximo paranormal. Ahí está, ¿sí? Sí. Vamos a ver si se hace. Marcelito le dio miedo, mira, no quiere. Me dijo, no sé si vamos a hacer un paranormal. Decidió por nosotros. Más quedará más picado para nosotros. Claro. Así que bueno, muchas gracias, señor Marcelito. Gracias a todos los oyentes, en especial a los auspiciantes. Exactamente. Y bueno, gracias totales. Arielito. Bueno, pasó un nuevo lunes, otro nuevo programa de Insomnia junto a ustedes. Gracias rápido. Por haber estado todos juntos y la verdad que fue un muy buen programa. Sí. Creo que pasó rápido porque nos gustó mucho. Ahí pasamos está. Bien. Está sí, bueno. Sí. Dormimos la siesta. Bueno. Eso es lo que está bueno también, que dormimos la siesta. Recordar, viejo. Y como dijo Marcelo, agradeciendo a los auspiciantes, nos vamos a ir con el bloquecito ahí de Trabax. Trabax. ¿Con aprovechando los 90 que tuvimos un estallido nuevamente de lo que es el rock inglés, sí, y el hip hop. Vamos a meter un bloquecito anglosajón. Dale. Ahí está. Entonces, dedicado a Claudio y a Erika va a salir Oasis o Wonderwall. Ah, ahí está. No, dice el operador. A Supergrass con All Right. Sí. Y The Verb. Tenemos también un poquito de Verb con Bittersweet Symphony. Sí. Y vamos a tener una bandita que no es inglesa, es irlandesa, pero la verdad que fue también icónica de los 90s, sí, como Cranberries. Ahí está. Mira. Bueno, entonces. Así que bueno, un bloquecito para pegarle. ¿Qué bloquecito? Duro al oído. La cita es el lunes, 21 horas, hasta las 12. ¿La semana acá que viene se sortea ya la cerveza no, no, y la no, picada? No, nos queda un tiempo más. La están alargando, muchachos. Y si es fin de mes, 31. Siempre. Claro, el 31 de agosto. Sí, bueno, más vale. Dale. Sí. Entonces, para el 31 se sortea picada. Picada y cerveza primero. Cerveza. Velo de Seba. Sí. Corte, segundo premio. Corte cerveza, de pelo, ahí tercer está. Premio. Y el tema de IMF para Walter empieza la semana que viene con dale, el IMF. Vamos apertura a buscar algo en vivo de ¿vivo? IMF. Dale. Para Walter, porque siempre, viste, nos llama, va a decir esto, me están cargando. Claro, no, así que pido mil y disculpas. Y la consigna, bueno, acertó toda la gente. Toda la gente acertó y además sí, podés seguir llamando. Ya la decimos, ganó la consigna, sí, que película de los Exterminators. Con Guillermo Francella. Como terminamos los 90, bueno, ya y decimos. Emilio Dizzi. Película uno de los 90. Uno de genio. Adolescencia. Así que bueno, vamos con el bloque Trabax. Grandes bandas, y me sacaste a Sued, pero no importa, te lo perdono. Nos vemos la semana que viene acá por Radio Box 102.9 Insomnia. Dale. Gracias por escucharnos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.